Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión, ahí estamos ya. Y en esta ocasión estamos completamente en vivo por segunda vez aquí en este hermosísimo canal, en este hermoso podcast. Hace rato quisimos grabar allá afuera en la sala, no se pudo por problemas con la aplicación. Y ya estamos aquí en este, el primer podcast de el 2018. Y bueno, no estoy solo en esta ocasión. Me encuentro con un muy buen amigo que nos ha acompañado en varios podcasts anteriormente. Pero Según ustedes, con Miguel de el blog de Solo Sangre, ya entrados en decadencia. Con cachetotes de hámster, por lo que veo en la transmisión de... Sí. Estamos bien gordos ya, malditas fiestas. Y bueno, recuerden suscribirse al canal para más podcasts y videos cada semana. De igual manera, si nos ayudan, podrían seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentran como Freak Noob News a través de... iTunes, iVoox o Mixcloud y Archive. Pueden descargar el podcast completamente gratis. Nos buscan como Freak Noob News, de igual manera, ya sea en iTunes, iVoox, Mixcloud y Archive. Así que ahí pueden encontrar estos podcasts, la versión en audio, para que se lo lleven al trabajo, a la escuela, y que cuando estén en el tráfico, pues, el tráfico se haga algo muchísimo más ameno. Es chistoso porque queríamos hacer un intento de transmisión tipo Los Forasteros, pero nos salió a la perfección porque la señal estuvo del carajo la primera vez. Y joven, bueno, como les digo, me encuentro con el joven Miguel de Solo Sangrons, así que te invito a decir tus redes sociales en los que yo veo si se está transmitiendo bien el programa. Perfectamente, me pueden encontrar en el próximamente resucitado blog de Sangrons en sangrons.blogspot. Resucito. Exactamente. Resucito. En Twitter como @solosangrons, donde ponemos cosas curiosas algunas veces. Y en el Facebook como Diagonal Sangrons. Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Tenemos únicamente esas dos: Facebook, Twitter y YouTube también, cuando hacemos algunas transmisiones por ahí de vez en cuando. Y bueno, sí, sí se está viendo bien, según esto, por lo que estoy viendo. Sí. No la mejor calidad del mundo, pero por lo menos se está viendo, así que pues háblenle a sus amiguitos para que se conecten aquí al podcast. Algo raro es que no me llegó la transmisión de que estoy transmitiendo en vivo, todavía no me llega, así que... Veo un like y dos personas, ¿sabes? Que van bien. Así que bueno, una soy yo. Fuck. Pero no me ha llegado la notificación, así que me imagino que más adelante, bueno, ahorita se va a conectar más gente, o eso espero. Si no, pues vamos a compartir esto. Y joven, tenías una anécdota que creo que querías comentar, así que te invito a irla comentando, en la que yo comparto claro que el podcast. Sí, estábamos hablando sobre los deseos de inicios de fin de año. Y les digo que ya me volví un poco Grinch del fin de año, porque siempre pedimos lo mismo, que ni salud, porque nos jodimos la espalda los dos. En situaciones distintas, por favor. Sí. ¿Qué pasó, no es? Le hice hacer a la team Allen de mejor en la casa y me jodí la pinche espalda. No sé qué le pasó, se jodió la espalda, creo que lo atropelló un camión. No, me caí en el trabajo. Igual, saludos a Trailer, si te ríes, pierdes y mucho más. Gracias por estar aquí con nosotros. No puedo ahorita contestar vía en el chat directamente, pero saludos. Ajá, continúa con tu anécdota. Me imagino que son detalles que se van afinando para que contestes a las personas que nos hagan preguntas o no sé qué mandarán saludos. Sí, yo creo que me voy a conectar igual en la laptop para las personas que estén en el chat, pues contestarles, mandarles saludos. Gracias por estar aquí. Trailer, si te ríes, pierdes mucho más. Hola. Exactamente, sí. Y pues vamos a empezar a hablar sobre cosas del 2018, lo que esperamos. que sea un año mejor, o por lo menos no tan pinche como este que fue. A ver, tú no estuviste en el podcast pasado, de hecho solo estuvo al buen Gap, de, en donde estuvimos hablando de cómo estuvo este año que se nos fue, porque la verdad estuvo del carajito. Los que son de México, sobre todo, sabrán que este año fue un año muy pesado en muchos sentidos. Primero que nada, inició el año muy violento, bueno, el año pasado inició muy violento, tuvimos saqueos, tuvimos que estaban vandalizando no sé qué cosas y todo eso, o sea, fue un inicio muy hardcore de año, y de igual manera, pues, por los temblores y todo ese tipo de cuestiones, creo que fue el año más... fue un año muy caótico, si somos muy honestos. ¿Cómo te la pasaste tú este año? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Tu mejor concierto, tu peor concierto? Irónicamente, en este año sí fui a varios conciertos. El año pasado fue a mucho más conciertos, porque como estoy trabajando, ya soy gente de Godín, pues ya casi no voy al cine, no tengo tiempo libre. Entonces casi todo lo que puedo hacer es ir a conciertos. Y como yo pensaba que ya no se iba a hacer un viaje que unos compañeros hacen cada año, que es una como visita guiada, un tour entre amigos a Tierra Santa Pico. Ya se conocen todos con el concierto de Liverpool, los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Y el año pasado supuestamente era el último año que se iba a hacer la Beatle Week en Liverpool. Dijeron, este es el último año, la goma. Entonces dije, bueno, yo entré a trabajar, a donde estoy trabajando, para juntar lana para el viaje. Y cuando me enteré que ya no se iba a hacer la Beatle Week, dije, bueno, ese dinero se va a la goma, me lo voy a gastar en conciertos. Únicamente para descubrir que este año se va a volver a hacer la Beatle Week y no tengo dinero. Pero pude ir a muchos conciertos, como por ejemplo, el año pasado, o antepasado, mejor dicho. Ajá. Pude ver a Roger Waters en el Foro Sol. Pude ver a Black Sabbath. Yo vi a Roger Waters en el Zócalo. Fui feliz. Pero llevó lo mismo que el Foro Sol, ¿eh? O sea, fue un show de primer nivel. Una amiga fue a Zócalo, yo quería ir con ella, pero tenía la pinche guardia de donde trabajo. Ajá. Y dije, güey, ni lo que se le saca, le hicieron el teléfono y diga, ay, permítame, tadito, déjeme ir al Starbucks por internet, pues no. Entonces, esa chica que me late un montón fue a Zócalo a ver a Roger Waters, yo estuve solo en mi casa. Pero no pude ver en el Foro Sol. Ajá. Vi a Roger Waters, vi a The Who con sus 50 hits, después de que hace muchos años nos canceló su visita a México. De hecho, yo iba a comprar boletos ese fin de semana y me dijeron, no, ¿qué crees que The Who ya canceló? Bueno, por fin pude ver a The Who. Vi el último show en la vida, según dicen, de Black Sabbath, que también fue un muy buen concierto. Pero ya dieron el viejazo para ese concierto. Ah, sí. Gacho. A ver, ya Ozzy Osbourne ya ni se movía ni nada. De hecho, yo pensé que iba a traer más ahorita cosas. Ahorita estamos viendo que la transmisión en vivo se está viendo un poquito como granosa. Ahí, güey. Hay muchos dispositivos conectados a la misma señal, ¿no será eso? Puede ser. No sé. Pero bueno, y el año pasado, que ya es 2017, fui a menos conciertos, porque siempre he ido a festivales, he ido al Vive Latino, he ido al Corona Capital, pero el año pasado, que fue 2017, una gente había presupuesto para ir a Vive Latino, a Corona, y un concierto. Porque ese concierto, el boleto me costó como 4 conciertos. Fui a ver a Paul McCartney al Estadio Azteca. Ok. Casi compré boletos hasta adelante. No compré los boletos plus, porque me faltaban creo que 300 pesos en la tarjeta de crédito para que pasara. Entonces compré un plus menos. No importa, me tocó iba atrás de gente nefasta, de unos pinches mis reyes de la Ibero, no sé dónde chingados eran, que eran... Oh, sí, güey, o sea, fíjate, güey, o sea, tomamos la consola, güey, y que nos den un set list, güey, para ver, sí, o sea, el set list, cabrón. Lo bueno que como era el Azteca, pues todo... La sesión estaba, delimitada por cordones, por gente de seguridad, entonces no pudieron ir por su set list a la consola. Y entonces, qué pedo, güey, o sea, no mames, güey, o sea, es lo que me gusta del para esos deportes, güey, porque así, ahí sí lo dan, sí, o sea, Acapulco, papi, Acapulco, entonces estuve atrás de gente de pasta, estuve que escuchar durante una hora. Lo bueno que cuando empezó el show de Paul McCartney dije, a la chingada, güey, no los voy a escuchar, y no los escuché en todo el concierto, pero me la pasé muy bien, lloré viendo Paul McCartney, por la emoción que me dio. O sea, yo lo he visto dos veces anteriormente. La primera vez que lo vi en vivo fue en el Palacio de Deportes con la gira de Drive Your Ride en el 2003 o 2002, si no mal recuerdo. Luego tuve problemas económicos y problemas familiares, entonces no tenía dinero para verlo cuando vino al Estadio Azteca. y lo fui a ver al Zócalo. Ajá. Que es la locura más grande que he hecho en mi vida. Jamás la vuelvo a repetir. Creo que llega a las 5 de la mañana. No mames, 5 de la mañana. Llegué a las 5 de la mañana al Zócalo. Güey, ya a las 8 de la noche creo que empezaba el show y estaba desesperado porque empezara. Fue un concierto. Tampoco no quedé al final porque me quería regresar en metro. Dije, jamás vuelvo a hacer esto de venir al Zócalo a un concierto, güey. Pero bueno, son cosas que una vez en la vida lo puedes hacer. Y el año pasado, me enteré que venía Paul McCartney al Azteca. Ahí ya se ve mejor, ¿no? Y, sí. Y quise comprar los boletos más caros que había. Ajá. Te digo que estaban como 300 pesos para cancelar la tarjeta. Entonces me regresé a una zona un poquito más atrás. Ajá. Que no era mucho. Creo que la zona super VIP como de 10 mil pesos. Ay, no era mucho. No era mucho. ¿Qué tal, carajo? Yo me quedé tres filas atrás de los de 10 mil pesos. Entonces dije, estoy a todo dar, güey. Porque eran como 2 metros de diferencia. Okay. Entonces lo vi muy bien. Creo que me costaron como 8 mil varos. Nada, la goma, me hace la goma. Y lo sigo pagando 3 meses sin intereses. Y me gustó mucho el concierto de Paul McCartney. Les digo que me emocioné hasta las lágrimas con la canción, creo que la menos reconocida de Paul McCartney, la que menos le gusta al público, que es Obladi Oblada. Yo estaba cantando todo como Obladi Oblada y una lagrimita Remy se me salió de mi del cocoro. La lagrimita que todo un sacón en Coco. Ajá. Fue la que yo estaba aquí con Paul McCartney, de emoción únicamente. Y pues este año pues estoy desesperado porque no tengo dinero para ir a Inglaterra. Fui al banco a ver cuánto me prestaban. Me dijeron, sí, güey, tienes 50 mil dólares que te vamos a prestar, bien chingón. Hice las cuentas de cuánto abonas a capital. Ajá. Y cuánto se va a intereses. Y me encontré con la terrible historia de que me dan 50 mil pesos, pero al final tengo que pagar 112 mil pesos. ¡Qué verga! Por lo que yo no voy a poder ir a Inglaterra este año tampoco. Pero me imagino que más conciertos, como los City Banamés Plus para el Corona Hell and Heaven, que es para lo único que me alcanza, cabrón. Eso sí no se acaban. No. Que aún así, se me hace que es un gran precio por las bandas que van a ir. 5,000 Deep Purple, Judas Priest, Scorpions, Ozzy Osbourne, Gojira, Mastodon, Megadeth, o sea, está regalado. Por 5,000 pesos está Marilyn muy bien. Manson. Manson, el año pasado el concierto se pagó con Vera Rammstein. Ajá. Y yo supongo que, y me imaginé que los Twisted Sisters eran abridor de Rammstein. Y valió, y sí, es que todo el precio del boleto. Este año creo que sí iba a necesitar, güey, Judas Priest, mano. Y Ozzy Osbourne. O sea, y Scorpions y Deep Purple. Creo que solamente con los puros headliners de cada día, ya estás desquitando por completo el boleto. Está súper barato. Me va a doler no ir a la Conque este año. Ese mismo día. Es el mismo día, pero creo yo que vale. No, ese mismo día que el Vive Latino. Y que. Y no es el mismo día que el Vive Latino. ¿No? ¿Que Corona Hell and Heaven? No, el Hell and Heaven es en mayo y el Vive Latino es en marzo, si no me equivoco. ¿Y la Conque es en marzo? ¿Es el mismo fin de semana? No, la Conque es en mayo. ¿En mayo? Sí, güey, es el mayo pero del 5. Gantús, perdóname, güey, estoy confundiendo a la Conque con la Mole, güey. Ay, pendejo. O sea, es como decir, no sé, confundí. ¿Conque con Pepsi? No. Es ¿Conca como con Red Cola? No, es como decir que confundí a una película de Del Toro con La Rosa de Guadalupe del 2, cabrón. Ay, que no, sí. Perdóname, Gantus, perdóname. Perdón. Hola. Güey, comparé una pife que es La Mole. Güey, ¿ya van cuántos años de La Mole? ¿Como 20, 25? 20. No saben hacer una pinche fila, no es posible, güey. ¿Una fila? No la saben organizar en la Mole, güey. No. ¿Tú crees que es posible eso? ¿Crees que es justo? Y jamás la van a poder saber organizar. Madre eso mía. Es lo peor de todo. Afortunadamente ya no es la canosa. Todo el mundo se queja de ella, ¿no? Tú entras a la Mole, al Facebook. Pinche canosa. Y a no, la... sí sigue, ¿no? Sigue la canosa. Vale. Sí, ahí debe de seguir. Sí. Pero qué mala organización tienen. Compras tu 3-Day Pass y te tienes que formar con la gente que va el mero día, ¿no? En el sol, afuera del Goto Center, ¿no? Para comprar, para que ellos compren sus boletos. No, sí, la verdad está muy mal organizada. Está muy mal organizada. Tiene buenos invitados, no lo podemos negar. Sí. O sea, en cuestión de invitados, tiene buenos. Uh-huh. Sí. La vez pasada con Jean-Claude Van Johnson, estuvo bastante bien esa, ¿sí?, la de Jean-Claude Van Damme. Gracias a eso, no voy a suscribirme a Amazon Prime porque ya vi los primeros dos episodios de la temporada. De hecho, en Amazon ya está toda la temporada completa. Exactamente. Así. Pero es lo que viene en 2018. Viene La Mole, que bueno, su organización deja mucho que desear. No sé por qué no han aprendido a hacer algo decente en La Mole, güey. cada vez como que yo veo que va de mal, de bien a peor. A mal. Y de mal a peor, maldita sea. No sé si te acuerdas que... Y es que empezaron muy bien, ¿eh? Tú y yo nos conocimos cuando La Mole se hacía ahorita... Bueno, cuando La Mole se hacía en el Sport Reforma. Ajá. ¿Y a quién conocimos? De Beef of Vendetta. A este... Ay, ¿cómo se llama este viejito? David Lloyd. David Lloyd, nos formamos una vez. Él se formó dos veces, güey. Tomó vino con nosotros, le hizo un sketch. Dos sketches. Yo lo pude saludar de mano, me firmó mi máscara de látex. Bueno, la máscara de Dave Flux. Ajá. Y este... Y conocimos a John Bogdanov. Y a John Bogdanov, sí. Conocemos a John Bogdanov, a su hijo, a su esposa, y estamos platicando con ellos. Y ya no se puede hacer eso. Güey, conocí a Greg Capullo. No me firmó ni madres porque cuando estaba formado dijeron, únicamente 5 artículos. Avanzaron 5 personas, solamente 4. Avanzaron 5 personas, 3, 2. Bueno, cuando llegué a la fila me dijeron, las voy a firmar un artículo. Y dije, vale, pito, güey. Y creo que no me firmó nada. Pero bueno, pude conocer a Greg Capullo, a John Bogdano y a muchos artistas en La Mole cuando se hacían Reforma. Y ahora que lo hacen en el World Trade Center, que debe estar mejor, está peor. Hay filas para hacer fila. Hay fila para entrar. Pero ya que entraste, hay fila para los autógrafos. Y ya que entraste, no es un desmadre, güey. Pero está bien lo de las filas con los artistas grandes para que no se hagan las filas que antes se hacían, o sea, esas filas interminables. O sea, lo de dar pulseras está bastante bien. De hecho, eso está en casi todas las convenciones de renombre. Pero lo que está mal es la manera en la cual la organizan aquí. Mira, si el chiste es ser negocio, pues venden las pinches pulseras, güey. De hecho, hay para ciertos artistas que sí las vendieron. Ah, sí, cierto. Para los artistas grandes sí vende incluso sí se vendían que 150 pulseras por cada día y si alcanzaste bien, si no, ni modo. Lo que es, bueno, no sé si es bueno o sea malo, güey, pero cuando íbamos tú y yo a Sport Reforma y una vez que le hicieron el World Trade Center, ajá, porque después te regresaron a hacer la Reforma, ajá, pues era la ilusión, güey, de formarte. Y sí podías pasar, güey. Yo, o sea, todas las veces que no daban pulseras, yo obtuve autógrafo. De hecho, ajá. ¿Cómo puede ser posible que ahora que está más controlado yo no haya conocido a nadie? De hecho. Es más, güey, el ridículo es el siguiente, güey. No tienes autógrafo. No te dejan estar cerca del artista. Dices, bueno, me espero a la conferencia. Hay una fila para hacer fila, para entrar a la fila, que te deje entrar a la conferencia en el auditorio. Bueno, no. Bueno, con la de Jacqueline Van Damme sí estuvo así. Güey, yo varias veces... A lo que iba la mole. Es más, hubo una mole en que todo el día me quedé en la sala de conferencias de Sport Reforma. Ajá. Porque era conferencia tras conferencia y yo no tenía que salir, güey. Yo llegaba, me sentaba y me echaba como 3 conferencias, güey. En una de esas pude conocer a Clemen antes de que los conocía con los forasteros. Hablaban de Gallito Comics. Ajá. Y luego hablaron de Star Wars y luego hablaron de un montón de cosas bien interesantes. Entonces, yo dije, ya encontré cuál es mi modo superante en la mole. Llego, veo que hay que comprar. Compro lo que yo quiera y después me voy a las conferencias. Y ahí me quedo todo el día. Y ya no, güey. Ya no puedes hacer eso. Llegas a una conferencia, te corren, tienes que formar, volver a entrar, te corren. O sea, ni siquiera puedes ver las conferencias. Y también ha bajado la calidad de las conferencias. Porque antes, la mayoría de los invitados tenían como que su conferencia, por decirlo de cierta manera. Que el entintador hablaba de cómo entintaba, la conferencia con David Lloyd, la conferencia de John Bondano, la conferencia con Greg Capullo, la conferencia con cada artista que invitaban, hacían sus conferencias y era bastante chido ver lo que estaban hablando, ¿no? A mí se me hacía genial ver lo que comentaban, ver qué tenían que decir, tanto del medio del cómic como experiencias personales, o si era artista que había trabajado con cierto con algún otro ilustrador o algún otro escritor o en algún proyecto grande, pues a ver qué era lo que tenía, ¿no? Que decirle al respecto de eso. Y ahora creo que, por ejemplo, la mole que acaba de pasar, la única así conferencia de cómic chingona que hubo, pues vino fue la de los creadores de Superman, que creo yo que fue la mejor conferencia que hubo. De ahí en fuera no hubo así otra conferencia de cómics que dijeras, wow, o sea, dan ganas, o que hubiera variedad de temas, variedad de de pláticas. Sí, antes sí había variedad tanto de temas, había variedad de pláticas, había diferentes cosas. Incluso hubo una mole ya cuando la hacían en el World Trade Center, que invitaron a una chava para hablar de derechos de autor de cómic, hablar de cómo publicar tu cómic aquí de manera nacional y todo eso. Panini antes tenía su conferencia con los nuevos lanzamientos y demás. Y en esta ocasión ya tiene como 2-3 moles que Panini solamente está con stand, pero ni siquiera están en cuestión de dar una conferencia ni nada por el estilo. Todos los anuncios que da Panini, todos los anuncios que da otra, las demás editoriales lo hacen en otros eventos, como por ejemplo la FIL de Guadalajara o la FILIG, que acaba de pasar, igual, o sea, las hacen ya más que nada en esos eventos que en la mole, que dices, pues la mole es como la Comic Con, ¿no? O sea, de hecho se llama la Mole Comic Con, es la convención de cómics, y ya para que una editorial de cómics no haga sus anuncios en un evento de cómics, que como la Mole, que se jacta de ser según la mejor convención de México, pues algo anda bastante mal ahí. Y caso contrario con la Conque, de que sabes que tanto Panini como Camite van a dar anuncios de nuevos títulos y los invitados, no manches, o sea, la Conque es en mayo y ya tenemos los invitados que van a estar, ya tenemos que viene Kim Jong-un, que viene Scotty Young, que viene Scott Snyder y Greg Capullo. Y por el lado de la mole, nada más no tenemos nada, y eso es 2 meses antes que la Conque. Y la falta de Tino, porque acuérdate que la mole 2017 íbamos a conocer, bueno, para los que les guste Stranger Things, que gusten de Netflix, el mal Tino de anunciar. Bueno, no sé quién chingados era el de prensa o no sé qué pasa ahí, pero tuvieron el mal tacto de anunciar que iba a venir Millie Bobby Brown después del sismo, güey. O sea, ¿qué? O sea, bueno, el anuncio estuvo mal en ese momento desde mi punto de vista, uh-huh. Pero siento que estuvo peor la gente que la manera en la cual respondió. O sea, ahí sí la gente se vio bien nefasta, la gente fue una basura desde mi punto de vista. Y qué más, o sea, no manches, es una chava, tiene 13, 14 años, no me jodas. Y ella cobraba como 1,600, ¿no? Por autógrafo o por, uh-huh, por foto. Y la gente empezó a decir, ah, oh, pues, qué favor sexual te incluye con ese precio. O sea, no manches, pinches degenerados. Corte a el Power Ranger verde que cobraba casi lo mismo, ¿no? De hecho, ni me tomé foto con él, nada, lo vi de lejos porque dije, ah, sí, chingón, güey, cobras un chingo, güey. Y la gente, nadie se quejó del Power Ranger verde, porque claro, como esta chava, que en México tenemos la mala cultura de querer todo gratis, de que quieren todas las firmas gratis, de que quieren todas las fotos gratis, que si viene un actor quieren que no te cobre, que si viene cierto artista se queja de que por qué diablos te tienen que cobrar la firma, ¿no? Y y muchas veces ni siquiera el artista es el que pone los precios. De hecho, muchas veces el que pone los precios pues viene siendo el community manager o viene siendo alguna otra persona, no como tal el artista. O son los mismos precios. Bueno, de hecho, yo me enteré que había artistas que bajaron sus precios para en la mole. De muchos artistas los bajan, de hecho, aquí en México. Los precios que decían, no, pues en Estados Unidos yo te cobro $5, aquí te cobro equivalente a $3. Antes la economía, la nuestra, pues es tercermundista, güey. Cuando haces la conversión de peso dólar, dices, no mames, güey. Pero, güey, si sigues a ese artista o a ese actor o a esa persona influencer en otros lados, te das cuenta que cobran más caro en las convenciones. Aquí bajan sus precios, pero, güey, estamos en crisis, sigue siendo caro, pero... Pero de todos modos, nadie te obliga a comprar un autógrafo, güey. Un autógrafo, un sketch, un print. Exacto. Nadie te está obligando, ahí está la opción para que lo compres. Bueno, de hecho, son tan accesibles que dicen, güey, conóceme de tal hora a tal hora, es cuando te puedo firmar tu artbook. Después de cierta hora, ya estoy trabajando en mis comisiones o mis sketch. Y los puedes conocer. Pero yo creo que ya la mole está perdiendo lo especial, ¿no? Y la Conque como que está agarrando fuerza. Es los organizadores. No sé si tal vez la Conque está escuchando a la gente que asiste a las convenciones y la mole no los escucha. Yo siento que es eso. La mole, ¿cuándo ha escuchado a alguien? Güey, yo tuve en la jeta a Elías en una dije, mole que a Elías, el peloncito del comisario. Que dije, oye, güey, tengo mi 3-day pass, ¿me tengo que formar otra vez? Y me dijo, sí. Entonces me tuve que formar para entrar y luego formarme para la fila de la entrada, que aunque ya tuvieras tu boleto, entonces dices, no mames, ¿verdad? Es que también eso, bueno, sí, por eso yo a la mole ya nunca llego temprano. Antes sí iba yo bien feliz desde la mañana. Creo que es mejor llegar tarde a la mole, güey. Sí, porque es que si llegas temprano, te tienes que formar con los que no tienen ni siquiera boleto para que puedas pasar. Y es de, güey, yo ya tengo mi boleto comprado, yo ya tengo mi pase, tengo mi gafete. ¿Para qué chingados me tengo que volver a formar? No, no, no, joven, es que se tiene que volver a formar. Porque es que así es como está organizado, ¿no? Es que mal organización. O sea, pagaste dinero de más para que no goces. O sea, no, es, creo que el año pasado no hubo ningún beneficio, ¿no? Más que algunas cosas de Superman, ¿no? Ajá. No hubo ningún beneficio, no hubo nada de que no te formes o pasos a este preferencial o VIP, ¿no? ¿Verdad? No. Porque cuando Greg Capullo no me firmó nada, eran pásale a 5 normales y uno de VIP. 5 normales y uno de VIP. Yo tenía el pase VIP. Ah, no, sí, me firmó algo. Como dijo, no, te voy a firmar una cosa. Y dije, pues fírmame mi gafete. Mi gafete. Sí, y muy buena mole esa de 2013. Ya, no mames. Sí, pues, güey, ya vienen de... güey, para mí la mole está en decadencia. No sé por qué. Sí, ya se estancó. Y se estancó bien gacho. Habría que ver qué está pasando ahí. Habría que ver qué tal. Pues sí, es bueno. Va a seguir siendo un éxito porque no tiene competencia. No, y es sí, lo que la siempre. Bueno, pero bueno, no competencia directa. O sea, aquí en la capital uh-huh. No tiene competencia no, como tal. No, pues, güey. Bueno, me agrada que ya se hiciste la separación de que digan: la mole es para la gente que sí gusta de el noveno arte, que es cómic. Ajá. No están relegando al cómic. O sea, sí hay eventos de cine, sí hay eventos de otras cosas. Pero el cómic sigue siendo lo fundamental de la conque. La mole no, y la mole es a ver qué pega. Si este año se estrena la película, vamos a poner el stand de eso. Fue el año pasado era el stand de Marvel, este año fue el stand de DC, de la Justice League. Muy bonito stand, pero veías el stand de Marvel y solamente era un Thor y ahí un Hulk para que te tomaras la foto. Y en la parte de atrás está ahí unas juguetes de Star Wars y eso fue todo. Exactamente, pero o sea, no había nada cuestionado con la... ¿Hubieran, por ejemplo, traído de Netflix, no sé, algo de Punisher? No hubo nada del Punisher, nada, nada, nada. No hubo nada. Y por ejemplo, las convenciones pasadas estaba... Por ejemplo, al inicio de este año que Luke se Cage. Estrenó Defenders, uh-huh. Había ahí el stand de con Iron Fist. Uh-huh. Después que te llevaban el callejón de de Daredevil... La barbería de Luke Cage, ¿no? Bueno, llegaron a un personaje. Llevaron a los actores. Llevaron a los actores. Aunque sí. No los conocíamos todavía. A los que eran los villanos. A los villanos de Luke Cage. Y podías ver con ellos los primeros dos capítulos de Luke Cage. Lo mismo pasó con Iron Fist. Y ahorita, pues no hubo nada de eso. Bueno, con Amazon sí, pero hubiera estado bien que no solamente que. Hubieran seguido con la tradición de Netflix, porque, ok, Amazon trajo a Jean-Claude Van Damme y vimos los primeros dos episodios. La verdad, la conferencia estuvo muy buena, valió mucho la pena, ¿sí? Pero, de ahí en fuera, ¿veías el stand de Netflix? Digo, de Amazon Prime y como que le faltó algo, ¿no? Estuvo divertido porque podías hacer, no sé, tu una placa, podías hacer una bolsita del mandado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí en fuera fue de, ok, chido, amigo de Amazon. Sí. Y le faltó. Sí, ahí. Como que ya no tiene personalidad. Como que la mole es lo que esté. Si este año son los pitufos. Si el año que viene son Alvin las ardillas, pues Alvin las ardillas. O sea, como que no hay... No hay algo 100% seguro, algo 100% planeado. Es como la cine premier, ¿no? De los eventos, ¿no? Lo que salga, una portada, chingas o más. Esa revista es malísima, güey. ¿Por qué crees que estoy diciendo eso? Pero bueno, eso fue en cuestión de conciertos y cuestión de eventos, ¿no? No solamente la cine premier es mala. Este año que acaba de terminar, 2017, pues también En México Empire. Llegó la revista Empire. Adiós, también es la misma porquería, es muy mala. La compraba, de hecho por ahí tengo el número yo, de... Yo me iba a suscribir para sacar cosas para... Volávenlas para mi canal. Ah, no, no, no, es... Si Cine Premier es el ventaneando de las... Del mundo del cine, de en cuestión de revistas, la Cine Premier es como La Oreja o algo por el estilo. Es híjole. Lo mismo, pero solamente un poquito más elegante. De hecho... De hecho yo las compré, pues nunca las leí. Compré la de los Power Rangers, compré la de Hombre Araña y hasta compré la de Justice League. No las he leído. No, es que de hecho tiene algunos buenos artículos, o sea, uno o dos sí dices, ah, ok, este artículo sí vale la pena. Pero si la comparas con la versión gringa, que de hecho pueden conseguir en este de formato digital, y no manches, o sea... Es una diferencia abismal, horrible. ¿Sabes cuál horrible, compraba yo? Horrible, horrible. Yo compraba la Cinemanía. Se me hacía mejor que la Cine Premier. Pues ya la Cinemanía ya no existe. Ya no existe, ¿verdad? Y hubo un tiempo que compraba la icónica de la Cineteca, que estaba muy buena. Pero a veces los temas estaban muy clavados, güey. Güey, por ahí en esa de revistas tengo una de la revista de la Cineteca. No manches. Icónica. No, no, no. Pinche revista pretenciosa, güey. Bueno, es sí. Es muy pretenciosa. No quería decir la palabra, güey, pero sí está. Pues dije, muy clavado, pero bueno, pretenciosa. No, no, tiene algunos artículos buenos, pero sí, por lo general, la gente que escribía ahí era muy mamona, güey. Pues. Sí, es... No, no, oiga, de. No, pues es que en este filme podemos observar cómo el actor está moviendo el té durante 2 horas y en cada vuelta es. ¡Vete a la fregada! Sí, sí, sí, tienes edad. ¡Vete al carajo! Malísima, malísima. Bueno, para cinéfilos hipsters. Muy hipsters. Ok, yo la llegué a leer y está interesante. Es que sí, esta revista es como que mitad pretenciosa y mitad sí te doy información. Yo me quedé con la de la información. Está, sí tenía cosas bien hechas. Ajá. Investigación. Sí. Pero bueno, ya hablamos de los eventos como la mole. ¿Qué vamos a hablar para el 2018? Ah, sí, aparte de Molly, ¿con qué? Si viene el Hell in Heaven, la nueva edición del Hell in Heaven Metal Fest. Wow, está. ¿Cómo ves que ya los eventos están veniendo en fases? Que fue una mala costumbre del Vive Latino, que ya pegó en el Corona Capital, que ya está pegando ahora en el Hell in Heaven. Que eso es algo que también siempre ha existido en eventos a lo largo del mundo. Y pues, lo veo normal. Pero es que yo veo que son saltos muy grandes en precios. O sea, si alguien compró cualquier. La que sea, la General o la. ¿El Platino se llama? Ajá, bueno, la General, el VIP o la Citibanamex Plus, comercial de golazo, costaban. Bueno, voy a evitar precios. Costaban $2,000. Ajá. Y ahora, en la etapa que van, el boleto de 2,000 ya vale 4,000. Y el boleto que antes valía 4,000, está en 6,000 y así. Híjole. No, sí es... En cuestión de precios, la verdad, sí se me hace absurda la manera en la cual lo manejó. ¿Sabes cómo yo estaría de acuerdo, güey? Hágale. Uh-huh. Pon tus etapas, pero ya dame las bandas, ya dame los horarios y los días. Pero ya no dieron las bandas. Y que todo el mundo se muera, güey, ahí, con las... Con las etapas. Porque es que no se vale, güey. Te ponen una etapa sin decirte quién está. Te ponen la siguiente etapa diciéndote, esos son. Te ponen otra etapa diciéndote, ah, bueno, ya tocan. Y la última etapa con a esta hora. Entonces, güey, qué pedo, güey. No, pero por ejemplo, el Hell in Heaven, desde. Hay que tomar en cuenta hubo que. Hubo uno más barato. O sea, sí hubo uno. En el Hell in Heaven, sí estuvo más o menos. Planeado o más o menos bien, porque sacaron uno que se llamaba Early Bird. Es lo que iba a decir. Pero te dijeron, güey, esos son Early Bird, que es la preventa antes de que conozcas cualquier cosa. O sea, como fan, venta para fan, güey. Tú eres fan del Hell in Heaven, tú vas a ir, vaya quien vaya. Entonces, cómpralos a un precio preferente. Pero no, únicamente te vendieron 2 boletos, que era el General y el Citibanamex Plus, ¿no? Ajá. Eso estuvo bien. Estuvo bien. ¿Sabes qué? Tú eres fan del Hell in Heaven, cómpralos. Sin saber nada. Solamente sabíamos un precio los días. Muy bajo. ¿A poco solamente no? Sabíamos los días y el lugar. Pero las fases, güey, son muy locas, güey. Ya una vez que salieron a la venta, pues sí, ya las fases luego se acabaron y Y pues habla bien, ¿no? Del festival, incluso posiblemente, me imagino que va a ser sold out el festival. Sí, se va a acabar. O sea, sí pinta para que se agote. Muy buenas bandas, viene, como bien decíamos al inicio, Scorpions, Deep Purple, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Megadeth, Gojira. ¿Va a venir Moonspell otra vez? Viene Moonspell, viene Mastodon. Güey, nunca he visto a Moonspell, me da mucho coraje, güey. Siempre que viene Moonspell me los tengo que perder, güey. Viene ¿quién más? Viene Bad Religion, o sea, vienen un chingo de bandas. El cartel es muy bueno. El cartel es excelente. Pero, güey, yo estaba muy triste porque, güey, acaba de comprar votos para Paul McCartney, después para el Corona y jálate. ¡Pum! Ahí te van los del Hell and Heaven. No tenía dinero, güey. Hasta ahorita no tengo dinero, güey. Ok. No los puedo comprar. No puedo comprar nada de Hell and Heaven. Y pues otra banda que viene, que a mí me gusta bastante, pues es Igor. Viene Igor para... Ah, qué buena banda. Para febrero. Es un compositor de diarrea cerebral francés. Que su música está súper enferma, pero es muy bueno. O sea, es muy loco ese bastardo. Es excelente el muchacho. Y... ¿Qué más? Pues ya hablamos ahora de conciertos. ¿Qué más? ¿Películas? ¿Cómics? ¿Algo? ¿Qué películas que más esperas? Güey, ya me hice... Así que nunca espero nada del cine. Yo así logra decepcionarme, güey. O sea, fui a ver Jumanji 2, güey, una porquería, güey. A ver, platica de Jumanji 2, porque yo no lo he visto. Híjole, mira, es ilógica los primeros 5 minutos. ¿Sí? Es un juego de mesa. Bueno, hasta eso me gustaron los primeros 2 segundos de la película, que empieza como termina la original de los 90, ¿no? Está en la playa, los tambores, pum, pum, pum, pum, pum. Pasa alguien corriendo y dice, ah, es un juego. Se le fue a llegar a mi hijo, mira lo que me encontré, un juego de mesa. Y le dijo, ¿juego de mesa? ¿Quién juega eso en los 90s, cabrón? ¡Ah, videojuegos! Y entonces Jumanji, en su inteligencia, dice, ¡ah, me voy a transformar en un videojuego, cabrón! Y se transforma en un videojuego, Jumanji. Y tienes que meter ¡híjole! Es muy mala, güey. A mí la película de 94, Jumanji, la original con Robin Williams, en paz descanse. Kirsten Dunst, era muy buena. Yo la veía siempre. Me encantaba ver esta película. A mí me daba miedo Jumanji. Sí, de hecho yo, ya sabes qué, yo fui al Papalote, ajá, a ver la película en IMAX de cómo se grababan las películas de Hollywood, que hablaban de Star Wars, hablaban de Jumanji, y había una parte muy buena de Jumanji, güey, en una pantalla enorme de IMAX en el Papalote, que decías, no, güey, no, así me da miedo. Iba en la primaria. Pero esta película logra destruir todo lo que... Todos los bonitos recuerdos de Jumanji del 94. ¿Sí es 94? Es que ustedes no lo saben, pero aquí en México las películas llegaban con años de retraso. Pero mucha gente está diciendo que Titanic, que ya cumplió años. Que Tatiana. Tatiana también. Ah, no es cierto. Titanic. Todo el mundo dice, no, que en diciembre Titanic, la chingada. Güey, aquí no vimos Titanic cuando se estrenó. La vimos en el verano del 98. Entonces, no, Titanic. Ajá. 97, 2007. Ay, sí me acuerdo cuando la fue a ver. No es cierto, güey. Nadie se acuerda cuando fue a ver. Porque no se estrenó en el 97. Se estrenó en el verano del 98, güey. Bueno, pero bueno. La original de Jumanji es del 95. Ah, sí, amiguitos. Aquí en México llegaban las películas con años de retraso. Y con meses de retraso, güey. O sea, Titanic era navideña, ¿no? Para Gringolandia, ¿no? Ni idea, güey. Bueno, en Gringolandia, Titanic era la película de Navidad. Y aquí en México fue la película del verano. Junto con los avances de la película de Spice Girls, todo eso desmadre. El Titanic fue del 10 de abril de 1912. No manches, güey. Ahí dice película del 97. Pero si tenemos el 98. Viaje inaugural. Ah, bueno. El viaje inaugural del 2012, güey. 1912, no 2012, güey. Estamos ebrios, güey. Estamos los forasteros. Güey, tú estás ebrio, yo no. Somos los forasteros. Jumanji, güey, en 5 segundos logra destruir las buenas intenciones de la película original. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la gran falla de Jumanji? Porque empieza con unos personajes y a la media hora o los 15 minutos dice, ah, no, güey, estos no son los actores, son estos otros. Es La Roca y es Jack Black. Y dices, ay, güey, ¿para qué me presentas a los personajes y me lo vas a caer por otros güeyes? Y según es un videojuego, güey. Y te tienen que explicar todo como dijeras, ah, mira, tú eres un retrasado mental, te voy a explicar la trama para que no tengas pelota, güey. Ah, mira, es un videojuego. Tienes que apretar aquí para que salgan los poderes. Y te tienen que explicar todo. O sea, una película que te explica. Ajá. ¿De qué se trata? ¿Qué pedo, cabrón? Ok. Y es muy mala, güey. Yo me quedé así como que, güey, ¿qué pedo, güey? Pues déjalos, ¿qué culpa tiene? Bueno, tendría que verla, de hecho sí la quiero ver. Es muy mala. Igual entre películas que tengo muchas ganas de ver es El Gran Showman, que según tú también es otra que es muy mala. Pero no, ¿sabes qué? Ajá. Es que es muy buena hasta que cantan, güey. Si alguien la pudiera editar sin las canciones, sería una buena película. Es que yo dije, güey, ajá, cuando vi el avance, fui a ver Coco, y en todas las películas de Coco ponen el avance del Gran Showman en Cinépolis. Entonces, mamá dijo, ah, sería bueno verla. No la fui a ver con ella, la fui a ver solo. Qué bueno que no la llevé. ¿Por qué? Pensamos que sí era la historia de cómo se hizo el circo de Barnum's, que era, bueno, que evolucionó a llamarse The Ringling Brothers and Barnum's and Bailey, que llegó apenas aquí a México como en el 2000. ¿El Ringling Brothers? Ese circo nunca había llegado a México. ¿A poco es de ese? Sí, de hecho, Bimbo la promocionó. Nunca había venido, la primera vez que vino el Ringling Brothers and Barnum and Bailey's, fue en marca registrada, fue en el Palacio, ¿no? De los Deportes. No me acuerdo, no, creo que fue como tipo Arena Ciudad de México, pero no, fue en el Palacio de los Deportes, porque yo fui. ¿Sí? Con 8 pistas y no sé cuánto desmadre. Ajá. Pensé que era en otro lugar más grande. Ay, güey, el Palacio de los Deportes es grande, ¿sabes? Bueno, para el Ringling Brothers es pequeño. Bueno, Bimbo lo promocionó la primera vez que vino y tenían unos muñecos de plástico asquerosos para hacer la pista de circo. Unos changuitos, unos trapecistas, unos elefantes que, güey, comprabas el pan Bimbo, güey, y todos los pinches panes, güey, tenían un pinche elefante culero. Algunos panes tenían los changuitos y otros tenían el trapecista o la foca o el payaso. Pero todos los pinches panes tenían el pinche elefante, cabrón. Ajá. Pero bueno, la primera vez que vino el Ringling Brothers a México, no, creo que fue a la Carpa Santa Fe. Bueno, después el punto es que fue al Palacio de los Deportes. Porque ya después vinieron año con año, vinieron aquí a México. Ah, ok. Pero creo que fue en Santa Fe. Pero ya después fue al Palacio de los Deportes. Y yo dije, bueno, el Gran Showman va a ser la historia de cómo hizo el circo, güey. ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? No, güey. Es un musical con canciones olvidables, aburridas, güey. Así soy. Es más, ni siquiera la historia del circo, güey. La historia del señor que hizo el circo y ni bien explicada está. Porque ponen a un niño pobre, canta y ya creció. Canta y ya se casó. Canta y ya hizo el circo. Y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo voy a aprender algo de lo que hiciste tú en tu vida? Nunca lo ponen, nunca lo ponen. Y dije, y yo, no, como había visto el avance, yo sé que el, antes que fuera circo, era un museo teatro y que se quema. Ajá. Y dije, güey, ya quiero ver que se queme el teatro. Ya quiero que se queme para ver cómo es el circo. No, güey, se quema, cantan una canción y ya tienen el circo. Y ahí se acaba la película. Y son asquerosas las canciones, ¿verdad? Es una, me gustó, pero quiten la parte donde cantan. La película tiene garantías en Cinépolis. Sí, ¿sabes por qué? Porque te tienes que esperar. Porque tú crees en tu mente loca que la película va a mejorar y no, güey. Ya cuando ves que no va a mejorar, se te acabaron la media hora de la garantía de Cinépolis, güey. La película, madre. ¿Cuánto es media hora? Ajá. La película se cae al minuto 40. Para que ya no puedas regresarte a la garantía de Cinépolis, güey. ¡Ah, Dios! La garantía está diseñada para expirar justamente un día después de eso. Exactamente. Ya cuando te quieres salir, dices, güey. Y sí, yo sí me quería salir, pero dije, no. Nunca me he salido de ninguna película, por mala que sea, Ajá. Y he visto muy malas películas, incluidas mexicanas, güey. Nunca jamás me he salido del cine porque dije, güey, para criticarla tengo que verla toda. Ajá. Y nunca me he salido de ninguna película, pero sí estaba pensando, güey, me salgo. Así que pagué 44 pesos por verla, güey, porque la fui a ver un cine parito de cine, por esas chafas. Ajá. Y dije, ¿me salgo o no me salgo? Y dije, no, voy a quedar aquí. A ver qué pedo. Esa de Zac Efron, que es el segundo hombre más sexy después de la Tierra, después de Ryan Gosling. Ok. Y ¿qué otra película te gustaría ver? ¿O qué has... ¿Del próximo año? Yo tengo un chingo de ganas. No, de este año. De este año. 2018. Pero, sí, cierto, ya. Güey, ya vi que viene Jurassic Park. O sea, ¿quieren rescatar la franquicia? Jurassic World. Jurassic World. ¿Te gustó la de Jurassic World? Sí. A mí me encantó con Jessica Chastain. Y Star-Lord. Aunque, ay, güey, lo mismo que pasó en In Time, que es el precio del mañana, con Amanda Seyfried, que es una muñecota hasta que, bueno, hizo la dieta que la desgració de su físico tan maravilloso que tenía. Sí, viste la de El Precio de Mañana, con Justin Timberlake y esta Amanda Seyfried, donde en el futuro lejano el dinero no existe sino el tiempo, y tienes que vivir con tiempo. Bueno, hay una escena inverosímil en donde ella nunca se quita los tacones y corre kilómetros. Bueno, lo mismo pasó con Jurassic World, donde Jessica Chastain huye de un dinosaurio que se la quiere comer con tacones. Hay un video en internet, en YouTube, en donde ponen a prueba eso. Y una persona sí puede correr más rápido que un tiranosaurio con tacones. Bueno, he visto competencias de mujeres en tacones. De hecho, la única cuestión es que si eres una mujer normal, o sea, común y corriente, que nunca ha hecho ejercicio, pues el tiranosaurio te come. Pero cuando pusieron a una ganadora olímpica, ella sí corrió más rápido. Bueno, excepto el punto en el que toda la película es con tacones en Jurassic World, me gustó. Fue un gran rescate de la franquicia, ¿eh? Con el I-Rex. Bueno, eso de que, bueno, diseña un pinche dinosaurio malévolo. No, pero espérate, no hagas el dinosaurio, güey. Haz una puerta del tamaño de ese güey para que se escape. ¿No puedes hacer una puerta pequeña para que acasar a un humano? De hecho, güey, la puerta es el tamaño del dinosaurio para que se escape, güey. Sí, chingas de madre. Bueno, pero fue un gran rescate de la franquicia. A mí me gustó, güey. No, aparte, güey, es que la vi en IMAX, cabrón. ¿Qué pedo? No, sí tiene unas tonterías muy, muy grandes la película. Es muy estúpida, güey. O sea, fíjate que no vi tantas fallas en la película original. No. No vi tantas fallas, ¿eh? Y eso que es del 94, 93. Porque aquí llegaron a México las películas. Ajá. Mucho después, amiguitos. Llegaban mucho después. Y cosas ilógicas, güey. Yo la fui a ver. Era un niño. La fui a ver en inglés. Ajá. ¿Qué opinas de que ya las películas, en la mayoría, aunque no sean infantiles, las traen en español? Ah. Es una mierda, güey, es una mierda. Del asco, porque... Y las justifican con diciendo, es que en España sí las doblan, porque es una falta de respeto que pongan subtítulos. Güey, doblan las porro en España, no mames. Güey, en España se quejaron porque querían la de Coco, pero la versión castellana. No la versión latina. Como los personajes son bien españoles, cabrón. ¡O sea, tío! ¿Vos queréis que mi padecer? Son mexicanos, güey. Sí. ¿Cómo van a doblar esa película? Bueno, al castellano. Hubo una película mexicana que la doblaron en España, güey. ¿Cuál? Al Ibérico. Voy a tratar de memoria para ver cómo se llama esa película, güey. Pero fue una película mexicana. No se dimensiona, es con actores reales, es live action. Película mexicana que cuando se estrenó en España, la doblaron. Chale, güey. Y ganó premios en España. Y dije, ojalá el director suba a un traductor para que lo que diga lo convierta en España, ¿no? Deja de buscar qué película era, pero era mexicana y estaba. Güey, es como si quisieran doblar aquí a español latino la película, no sé, del Laberinto del Fauno o algo por el estilo. Exactamente. Es una pendejada. No, güey, pues son españoles en la guerra civil de España. No los vas a poner hablando español. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo está? No, pues no. Ya llegó su valido. ¿Qué pasó, chaval? Pues no. Güey, ¿sabes cuál fue un gran error de aquí de México? Ajá. Doblar la voz de la chica que hizo la de Wolverine. Ya ves que la versión en inglés, ella habla en español. No vi Wolverine. Bueno, Logan. No vi Logan. Hay una parte en la que pues esta chava pues habla en español, porque es... de hecho, la chica es española, o sea, su español es perfecto. Uh-huh. Y aquí en México le pusieron, lo doblaron, o sea, le doblaron el español que ella tenía. Y lo mexicanizaron de una manera horrible. O sea, le pusieron un buen de modismos, le pusieron frases súper absurdas, que es de Dios, esto es... Qué desagradable, la verdad, de mal gusto, de muy yo he tenido suerte porque varias películas que he visto... Bueno, es lo que te recomiendo. He ido a ver películas de acción, no infantiles, que son de cómics, pero están dobladas en español, entonces es la única función que puedo ver. No he tenido tan mala suerte porque los doblajes están más... Por ejemplo, yo para ver la de Thor, yo vi Thor Ragnarok, la vi en función de medianoche, pero el único horario en inglés que había era como hasta las 12:30, 12:40, y fue de, no mames, o sea, ¿en serio la pusiste hasta esa hora solamente para que nadie la vaya a ver en subtitulada? Y pues no, ya dije, no, pues la voy a ver en español, obviamente, ¿no? ¿Qué carajos me voy a tener que esperar hasta las 12:30 para ver la película? Y ya, la vimos en español. Viene el doblaje, pero ya una vez que la ves en inglés, es que la voz que pone Chris Hemsworth, o sea, que pone, ay, I'm talking, no sé qué, o sea, pone voz de vikingo. Y aquí en México no, o sea, no se nota la entonación, no se nota nada de eso. De hecho, estuve escuchando que la doblaje de Star Wars, no sé si tú ya la viste en español. La tuve que ver en español, güey. A ver, ¿cómo al inicio ya ves que Poe se burla del General Hux? Sí. ¿Cómo fue ese chiste? ¿Te dio risa? ¿Fue incómodo? ¿Cómo fue? No me dio risa, güey. Es que ahí está el asunto. Eso, estuve escuchando y leyendo comentarios del que la mayoría de la gente no le gustó, por ejemplo, ese chiste, que incluso fue algo incómodo de ver, que fue, molesto. Pero una vez que lo ves, subtitulada, bueno, o sea, que la ves en inglés, en su idioma original, el chiste es súper genial porque es un juego de palabras entre el General Hux, que es como se llama, y el General Hux, que significa brazos. Así que estoy esperando al general abrazo, o sea, que conteste, ¿no? O sea, es algo muy chistoso y si le cantas un poquito al inglés, te da risa porque es demasiado cagado ese momento. No sé, ¿cómo le pusieron? ¿Qué chiste fue aquí en español? Pues que ni me hizo gracia. Ah, en español lo hacen hablar como que torpe. Como que, estoy hablando con otra persona, pero... Estuvo cantinfleando. Sí, como si fuera una persona distraída, así como que... Sí, es que... es que es mejor las cosas en su idioma original. Sí. Mil veces mejor. Porque... Pero es que antes nada más lo hacían para películas animadas para niños, ¿verdad? Ya estamos viendo que están doblando películas todo a diestra y siniestra, güey. Y ni siquiera son buenos doblajes, cabrón. Eso es lo peor de todo. Tú dijeras, güey, están bien hechos, güey. No... Están malos, güey, muy malos. Por ejemplo, tuve la desgracia de ver un pedazo de la película de Justice League en español. También me tocó ver al español, güey, por desgracia. No, esa yo sí la vi en inglés. Las 3-4 veces que la vi en inglés, pero la estaba viendo por pedazos en español. No manches, no puede ser posible. La escena en la que Bruce llega... Güey, para empezar, el doblaje de Batman es malísimo, empezando por ahí. Pero bueno, la escena en la que llega con Flash y está se da la vuelta y dice, Barry Allen, Bruce Wayne, que no sé qué, ¿no? Y Flash en inglés es de, espera, ¿cómo diablos es que esperas que solamente con que me digas tu nombre es que expliques que tú estás aquí con un carajo, ¿no? Y en inglés da demasiada risa, la voz, la entonación, todo. O sea, es que Ezra Miller le pone una entonación para que te rías. O sea, es un excelente actor. De hecho, Flash en español es un tonto, es un pendejo. Flash en inglés es mejor. Y todo el mundo a la bola. Fíjate cómo cambian el doblaje a un personaje. Exacto. Y todo el mundo a la bola interpretación de Flash. O sea, en su idioma original, pero una vez que lo ves en español... Yo la vi en inglés, en IMAX, afortunadamente, ¿no? Ajá. Y en IMAX es otro pedo. Y yo una vez que y cuando lo ves en español es de... ¿Y cómo explicas que una persona que no conozco solamente con su nombre significa que ya está bien? ¿Sabes qué? Creo que en español dijeron, frases de gracioso, vamos a hacerlo gracioso. Güey, es que una cosa es hacerlo gracioso y una cosa es hacerlo caer estúpido. En gracia, güey. Sí, exactamente. Es que creo que en español dijeron, este güey es el cómico, hay que hacerlo estúpido. Ajá. Pero en inglés no, en inglés sí tiene En inglés es... La versión en inglés es humor. La versión en español es chistoso. Entonces, No, la versión en español es estúpido. Bueno, sí, estúpido. Sí, pues es que... Porque hay una parte en la versión en inglés que me gustó mucho, que es cuando Wonder Woman tiene con el lazo de la verdad agarrado, sin que se dé cuenta, a Aquaman. Ah, que bueno que Aquaman está sentado. Esa parte es muy graciosa en inglés. En español la gente se ríe porque es el chiste barato, cómico, facilón. Ajá. Pero la versión original en inglés, güey, es muy inteligente. Es muy, muy inteligente esa versión en inglés. Pero es lo que esperemos que en el 2018 ya no ocurra, pero parece que sí es el No, y es que sobre, bueno, por ejemplo, en esa parte, ¿ves la entonación de este Jason Momoa? Sí. Que empieza a cambiar de... Y es que... Ustedes son mis amigos y todo eso, ¿no? O sea, empieza como una convención de borrachos. Y esa entonación es genial, ¿no? Si dices una palabra de esto, te mato. Yo no escuché nada. ¿Alguien escuchó algo? Exactamente, bro. Y en español, o sea, no te da risa. Te da coraje, te da lástima. Sí. ¿Qué pedo con esto? Es horrible. Y parece ser que esa tendencia va a continuar en el 2018. ¡Qué horror! Vamos a tener que sufrir más. Y lo peor de todo es que ahora hay más películas en español que dobladas, que subtituladas. Sí. Ahí, antes yo iba muy seguido a la zona sur de la Ciudad de México, porque allá casi todas las películas son subtituladas. Perisur, Universidad. Y actualmente ya, ya está casi muy parejo. Sí. O sea, ya antes en Escape, a mí no me importaba ir hasta Perisur, a Oasis Coyoacán, porque digo, pues es que la película no la quiero ver en español, porque sé que el doblaje es malo. O sea, yo quiero ir y verla y disfrutarla en su idioma original, ¿no? ¿Qué importa que sea en Oasis Coyoacán? ¿Qué importa que sea en Universidad? ¿Qué importa que sea en Perisur? Lo importante es ir a disfrutar de la película en su idioma original. Uh-huh. Ahora es de ver, o sea, las funciones subtituladas son hasta las 8, 9, 10 de la noche. O sea, no mames. Sí. Y para eso, pues mejor me quedo aquí en mi casa a verla en español. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que eso no es decisión de la distribuidora. Eso es decisión de la distribuidora como Cinemex o como Cinépolis. Porque, güey, ya son películas digitales. Tú tienes el control de ponerla en el idioma que se te dé la pinche gana. La copia de la película viene en su idioma, ajá, original con subtítulos. Tú decides qué poner. Porque me tocó cuando existía Cinemark, que había un maratón de Harry Potter, ajá, y me hicieron la mamada de que en la cuarta película, que era la de Globo de Globe of Fire, que es como, ¿cómo se llama ese cuarto libro en español? El Cáliz de Fuego. El Cáliz de Fuego, la función era en inglés. Ah, no, el proyeccionista por su voz lo puso en español. Entonces yo me salí, me quejé y dije, oiga, mi boleto dice que es subtitulada. ¿La puede regresar para ponerla otra vez en inglés? Uh-huh. Y me dijeron que no. Ah, entonces, devuelve el dinero, no de esa, sino de toda la saga, porque pusieron todas las películas en Cinemark, de Harry Potter, la 1, la 2, todas. Ajá, hasta llegar a la Reliquias de la Muerte, parte 2. Entonces, en Cinemark iban a poner todas las películas de Harry Potter. Y yo compré boletos para todas. Y cuando llegué al cine, estaba en español y dije, güey, se le fue el pendejo, ¿no? Le voy a ponerle en inglés, me puse español, ¿no? Me salí y dije, señora, póngala en inglés, porque así está el boleto. Aquí dice que está en inglés y la puso en español y no la quisieron poner. Y dije, ah, bueno, entonces, devuelve el dinero, no de esta función, sino de todos los que compré, porque van a ser la misma chingadera siempre. Me regresaron el dinero, que lo compré en efectivo, no con tarjeta. Ese es el problema, güey, que en el área digital ya no son películas, güey. Te dan el pinche disco o lo descargas del satélite. Pero un cuadro. Al proyector, exactamente. Ajá. Entonces, las películas ya vienen codificadas desde el satélite. Vienen al proyector, le pones la pinche clave. Para poder reproducir. Y ya se desactiva la... Solamente tú tienes que programar tus funciones. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Cinépolis las pone en español. Es que también es por ejemplo, yo creo que eso es lo que pasaba antes, que la distribuidora te daba algunas en subtituladas y ellos tienen que pasar subtituladas. No, pero es que también, por ejemplo, aquí en el norte de la ciudad. Bueno. Va a sonar muy discriminador. No. Es lo que iba a decir, güey. Cinépolis tiene las salas por estatus social. Si eres jodido, te las doy en español. Si eres un muerto de hambre, en español dobladas. Si eres high, si eres de dinero, en inglés. por eso íbamos a Perisur, güey, porque en Perisur es gente de varo, güey. O sea, ahí la gente, ahí las clases de primaria son en inglés. Algunas, no seas mamón. En escuelas. Desde el kinder, güey, en inglés son ahí. Entonces tú vas a Perisur, 80% en inglés, 20% en español. Vas a unas jodidas muertas de hambre como Buenavista. ¿Qué es Buenavista, güey? Es la Santa María la Ratera. ¿Estás de acuerdo, no? Buenavista, la Guerrero, güey. En español, 80% en español, 20% en inglés. Entonces, tú vas a un Cinépolis y ves el estrato social. Vas al Cinépolis Diana y todo está en inglés, casi. Exactamente. De hecho, incluso ahí en el Cinépolis Diana tenían unas versiones de Coco en inglés. Ajá, de hecho, ¿sabes qué fui a ver en inglés? Ajá. A Cinépolis Diana con la chica con la que es mi amor de la vida. Ajá. Fui a ver la de las salchichas. La fiesta de las salchichas la fui a ver en inglés en Cinépolis Diana. Porque mira, es gente que sabe y gente que va. También, fíjate, irónicamente, un Cinemex. ¿Tú quieres ir a Cinemex a ver algo en su idioma original? Está a una cuadra de Cinépolis Diana. Ah, en la calle de atrás, ¿no? El cine de arte. Es el Cinemex de este. Es de arte, ¿no? Es cine. De arte. Es casa de arte, sí. Sí, creo que está en Guadalquivir. No sé el nombre de la calle, pero está a una cuadra. También se llama Cinemex Reforma. Es que hay dos. Ese era Cinemark. Cinemark era Cinemark 222. Ajá. Y era Cinemex Reforma. Cuando los compraron, hay dos Cinemex Reforma. Hay Cinemex Reforma. Cinemex Reforma. Pero Cinemex Reforma de Guadalquivir y Cinemex Reforma 222. Ajá. Pero bueno, eso no importa. Y bueno, afortunadamente la gente sí se quejó en Cinemark 222. Porque en Cinemark era en inglés por arriba de español. Entonces cuando lo compran Cinemex, empezaron a poner en Cinemex 222. Puro en español. La gente se quejó. ¿Y qué crees? Cinemex dijo, bueno, está bien, lo pongo en inglés. Sí. Entonces, así es, güey. Estrato social. Entonces, amiguita que nos estás viendo, aunque son pocos, no, son dos personas, ni modo. Bueno, si nos estás viendo y tú dices, güey, ¿dónde vivo? ¿Vivo en una zona de varo o naca, corriente? Bueno, ve a Cinépolis y si está en español, vives en una zona naca. Si está en inglés, eres de varo, güey. Güey, suena muy triste, pero es muy, muy. No, muy es en serio, güey. Yo vivo en la villa, güey. ¿Qué más naco que eso, cabrón? Todo está en español. Todo está en español. El año pasado que estuve trabajando en un cine. Ajá. Güey. En el cine azul. En el azul. No mames. Había gente. A mí que me tocó estar en taquilla algunas ocasiones. Si te ríes, pierdes mucho más. Pusieron cara de risa, sí. Bueno, yo que estuve trabajando en Cinépolis, había gente cuando me tocaba venderle boletos de... No digas dónde trabajas, cabrón. Digo, que había en un cine... En un cine azul. Había... tú eres el cliente. Hola, bienvenido al cine azul. ¿Qué película quiere? ¿Qué quiero? Dime una película. Para Atómica. Ok, la película es subtitulada, ¿está bien? Sí, está bien. Ok, toma tus boletos. Y regresa ya cuando empezó la película. Oye, es que yo quería la película en español. Sí, pero por eso te confirmo los boletos que está subtitulada. Por eso, subtitulada al español. Sí, o sea, subtitulada. Yo de, no, pero es que está en inglés, ¿no? Yo de, ahí te das cuenta que mucha gente ni siquiera sabe la diferencia entre qué significa subtitulado. Y unas declaraciones bien estúpidas que te decían de cosas como, no sé, Atómica, ¿no? A la película solamente la tenemos en inglés, ¿está bien? Ay, no, en inglés qué hueva, ¿para qué sirve leer? Ay, no, qué hueva leer, no le veo sentido, ¿no? Y de, wow, por eso estamos como estamos y tenemos al presidente que tenemos, porque de plano, no manches, o sea, la gente con este tipo de declaraciones de qué hueva leer, para qué sirve leer, yo vengo al cine a ver una película y a divertirme, no estar leyendo, para leer mejor me quedo en mi casa. Yo de, güey, pues por lo menos ponte a leer en tu casa, ¿no? Para que no seas tan ignorante. O sea, es de wow, qué intenso. Y de igual manera, lamentablemente las películas subtituladas, solamente, por ejemplo, en su fin de semana de estreno, ¡fum!, se llenaba, ¿no? Todas las de Marvel subtituladas, primer fin de semana, salas llenas, ¿no? Pero pasaba el primer fin de semana, empezaba su primer semana y todo eso, no se llenaba ni a la mitad las salas. O sea, ya después del primer fin de semana, ya cuando la fueron a ver todos los fans que quieren disfrutar de la película original en su idioma original, ya no se llenan las salas, no se llena ni siquiera a la cuarta parte subtitulada, pero en español, ¡pum!, se llena toda la sala. Estoy hablando de un cine que está acá en la zona norte, que es donde yo estaba. Todas las salas en español llena. La veías que estaba subtitulada, ¡ay no, qué hueva!, ¡ay no, qué esto! Y la gente se iba desfavorida, ¿no? O sea, por ejemplo, la última película... iba a dar un ejemplo de la Liga de la Justicia. La película llenó, o sea, las primeras dos semanas llenaba un chingo, o sea, había demasiada gente viendo la película. Pero, si querías la película en español, en español, la película estaba llenísima. Y si le ofrecías a la gente la versión subtitulada, la gente decía, ay no, qué hueva, y preferían no verla, preferían mejor ya no pasar al cine después de haber hecho una pinche fila de media hora a ver la película subtitulada. Yo me quedo de, o sea, no manches, ¿quién es? Yo hubiera pensado que era todo lo contrario, ¿no? O sea, una película en su idioma original es la onda, porque es la manera en la cual está concebida, es la manera en la cual el director la concibió, es la manera en la cual el actor le dio la vida al personaje, es la entonación que el actor decidió y el director para que quedara perfecto con el personaje. Y si lo ves como un cuadro de arte o si lo ves como una obra de teatro o algo por el estilo, es la manera artística perfecta para representar lo que se está exhibiendo, ¿no? Y si ves la versión en español, solamente es la representación de lo que el autor intentó darte a entender. Es la representación en español de lo que el director, el actor, el artista, sea lo que sea, está interpretando de manera original. Es como hacer un cover de esa versión. Así que no digo que todas las voy a ver en inglés, ¿no? O sea, hay películas que digo, güey, pues, o sea, no manches, no es Shakespeare, ¿no? O sea, vamos a verla en español. Ejemplo, Jumanji, me daría igual verla en inglés o en español. O sea, no estoy viendo a Shakespeare, no estoy viendo algo así. Pero si quiero ver Star Wars, si quiero ver alguna película de Marvel, si quiero ver, por ejemplo, La Forma del Agua o la película de esta que se acaba de estrenar de A Ghost Story o Una Historia de Fantasmas, las quiero ver en su idioma original porque sé que están enfocadas para ser vistas en ese idioma original y no en... ¿Y sabes qué es lo triste, güey? Que el cine azul o el cine rojo, tú vas, güey, tienen 12 pantallas con la misma película, cabrón. No puedes decir, bueno, tengo 6 en inglés y 6 en español, güey. Es lo que no entiendo, güey. O sea, te ponen la misma película en todas las salas, güey, y ni siquiera puedes elegir que tú la quieres ver en cierto idioma. Siempre es nada más en español, es lo que me da coraje. Exactamente. Y que las películas, pues, para los cines ya son, productos perecederos, ¿no? O sea, órale, ahí te con va. Con fecha de caducidad. Con fecha de caducidad. Por eso me caga el güey de la lata. ¿Cómo se llama? Alex Montiel es un imbécil, güey. O sea, aparte que no critica nada, porque si critica ya no lo invitan a ningún lado ni le pagan nada. Aquí las opiniones son responsabilidad de quien lo dice. Sangrons odia a Alex Montiel. Al escorpión dorado no, ese güey me cae bien. Alex Montiel es una mierda, güey. Pero bueno, Al punto a lo que voy, güey, es que, yo veía películas, güey, de 8 años, güey, no iba, en la primaria, güey, las veía en inglés, güey, porque así las ponían, güey. Creo que vi una de Brendan Fraser, el de Cavernícola Adolescente, en inglés, güey, en el Cinépolis de Bucareli. Güey, y me divertí horrores, güey, o sea, ¿por qué? Porque la gente, pues, no sé qué le pasa, güey, o sea, va... siendo más estúpida cada vez, no sé, no me imagino qué pasa. Pero el punto es, la oferta de películas, es lo suficientemente grande para que te den elegir. O sea, vas al cine azul o al cine rojo, güey, tienen 12 salas. Y te ponen la de estreno en las 10 salas que tienen. No te voy a poner mitad y mitad, güey. Y es lo que voy, que también lo ponen como un producto perecedero, que todas las salas, la misma película, güey. Y si una vez en semana, a la semana que viene ya no la ves, y te ponen otra y otra y otra. Y es como lo que yo estaba viendo que, bueno, dije, bueno, IMAX y 4D, que es lo máximo en el cine azul, en un mes nada más puedes ver esa película, güey. O sea, güey, ¿no es mejor que tengas 4 películas en un mes? Como las 4D, por ejemplo, Voy a hablar así, inventado, ¿no? Que dijeras, bueno, ahorita este mes, bueno, en diciembre. En diciembre, güey, voy al IMAX. Y toda la pantalla de noviembre era Thor. Toda la pantalla de diciembre era Liga de la Justicia. Si ya las vistes, jamás te vuelves a parar a IMAX hasta que estrenen una nueva. Bueno, ¿qué pasa si en cambio te pongo la de las 9, Thor? La de las 11, Star Wars. Hablando de eso, apenas en julio, de hecho, para ser exactos, ajá, hubo en Forum Buenavista, que ahí sí, mis respetos para el gerente de Forum. Ajá. Porque vi en el mismo día 3 películas en IMAX. Diferentes. Ah, qué bien. Porque estaba Valerian. Ajá, no la vi. Estaba en IMAX. Estaba Dunkirk en IMAX. Ah, qué bueno. Qué bien, qué estaba bien. La función especial de Inhumans, que valió para puro pito. pero también estaba en IMAX. ¿Sí? Y una vez que quitaron la película de Inhumans, bueno, o sea, que ya pasó el fin de semana de Inhumans, estaba Valerian en IMAX, estaba Dunkirk en IMAX y estaba Atómica o Atomic Blonde en IMAX. ¡Wow! O sea, estaban 3 buenas películas desde mi punto de vista en IMAX. Me las perdí, se me quedan en el trabajo. Y de hecho, si güey. Si veías la cartelera de Perisur o de Universidad, nada más estaba la película estreno de la semana. Pero en Forum Buenavista tenías para elegir entre esas 3 películas. Y dije, wow, o sea, wow, qué buena onda. O sea, esto jamás lo creí ver. Es que, ¿sabes qué? Es que hasta eso que hace Cinépolis, güey, de que nada, te pone... Cine Azul. El Cine Azul, que te pone la misma película en todas las salas, sea IMAX o 4D, güey. Eso es hasta ilógico, güey, en lo que viene siendo las costumbres o el deber ser las empresas, güey, que usan algo que se llama ingeniería económica, que es un rollo, pero vea, como no hay gente viéndonos, podemos hablar de eso, güey. Tenemos 5 likes y 2 espectadores. Cuando yo llevé esa materia en la carrera, güey, cuando hacen las galletas. Ajá. Hacer una galleta, güey, de chispas de chocolate o de pasas es ingeniería económica, güey, porque tienes que hacer cálculos matemáticos para que a cada galleta le quede la pinche pasita en la galleta o la azuquita de ahí, etc. Y hay gente estúpida, güey, que se quejaba a la empresa. Vamos a llamar la empresa del español cuáquer. Okay. Del cuáquero. Decían, oiga, señorita, es que mi galleta tiene un chingo de pasas. Güey, es una galleta de pasas y te quejas que tienen pasas. Oiga, señorita, es que mi galleta tiene muchas nueces. Es una galleta de nuez. Bueno, la gente imbécil que se queja de que su galleta de pasas tiene muchas pasas, es la gente que se queja de que su película en inglés no la puede ver en español. Y entonces, gracias a esas quejas de la gente, güey, existe la ingeniería económica, que hace cálculos estadísticos y matemáticos. Déjame compartir el podcast en lo que tú le explicas al público. Hace cálculos estadísticos y matemáticos para que cierta cantidad de producto se vea en lo que te estás comiendo. O sea, que tu galleta de, no sé, de pasas tenga 3 pasas, güey, en el cálculo probabilístico y estadístico. Ajá, tú entonces, continúa. Es lo que yo, exactamente. Entonces, esos estudios matemáticos, es para eso, para que la distribución de tus ingredientes sean uniformes y lo vas modificando. No, pues que ya subió la pasa. Ah, pues mueve a tus cálculos matemáticos para que vengan menos pasas en tu galleta. Pero que al mismo tiempo vengan la misma cantidad en casi todas las galletas, ¿no? En una forma de probabilidad y estadística. Entonces, yo cuando estaba leyendo eso dije, ah, interesante. Y empecé a ver que esas aplicaciones matemáticas en la industria del consumo, que puede ser la industria alimentaria, sí es real. Dije, bueno, ¿por qué eso no lo aplican en Cinépolis? Bueno, en el cine azul o en el cine rojo, güey. Pero hubo un tiempo, güey, en que por eso ya dejé de escribir críticas del 4D, porque yo dije, güey, que le estoy haciendo la promoción a la película de Cinépolis, porque es la única que tenía 4D. En aquel entonces. Dije, güey, me estoy desviviendo en escribir una crítica de 4D para que la gente vaya a verla en 4D. Y dura una semana la película, güey. Entonces, en un mes, estrenaban 4 películas en 4D. Y el siguiente mes, todo el mes, una película. Y dije, güey, ¿qué es mejor? ¿Tener una película todo el mes en 4D porque no hay estrenos? ¿O tener 4 películas distintas en un día? Ajá. Y es lo que me estás comentando con lo del con lo que pasó en Cinépolis, Buenavista. Qué bueno que ya están haciendo ese tipo de iteraciones. Creo que no lo hacen siempre, pero bueno. Es que también en ese momento tuvimos la suerte de que se juntaron varias películas de IMAX y me imagino que las cuatro tuvieron su punch. Ojalá. Porque si no hubieran tenido punch, lo más seguro es que no lo hubieran dejado. Y el gerente inteligente. Pero es que prefieren dejar. Es que, ajá, que voy. Se estrena X. Se me ocurre, Valerian, que nadie la fue a ver al cine. Yo sí, la vi cuatro veces. pero Valerian no es igual que Thor, por así decirlo. Entonces, si tú no vas a ver Thor en la semana de estreno. Valerian está en mi top 10 de las películas del año y Thor no. Ok. Pero allá voy, güey. Thor, que es una película blockbuster, y Valerian, que no pegó con la gente, güey. Si no hay una escena después de Valerian, Cinepolis prefiere dejar un mes Valerian en la cartelera que las otras anteriores. Ajá. Es lo que yo voy. O sea, ¿por qué no hay un contenido más rico en el cine que la misma de siempre? O sea, hay una película, no sé, La Liga de la Justicia. Tengo un complejo grande. ¿Cuánto es un complejo grande? ¿12 salas? ¿15 salas? ¿Cuánto es el estándar de Cinépolis? Pues el complejo donde yo estaba era un cine pequeño y eran 10 salas. Fíjate. Entonces, vamos a suponer que el estándar son 12. Entonces, vas a Cinépolis y el estreno de la semana está en 10 de las 12 salas. De esas 10, ni siquiera está la proporción inglés-español. A la semana que sigue, ya la quitan. Ponen otra en las 10 salas, güey. ¿Por qué no pones la película de la semana pasada con la nueva? Así. Como que es una sobreexplotación de sus productos. Ok, continúa. ¿Por qué? Porque tienen que vender boletos. Entonces, yo lo entiendo, que la forma de que Cinépolis funcione es, güey, te pongo Thor en 4 de una semana para que vayas esa semana en chinga a verla. La voy a quitar. ¿Por qué? Porque si no vienes a verla, te voy a poner otra película. Entonces, si no la viste cuando yo la estrené, que es Dinero Caliente, ya no la viste y te pongo otra. Pero no siempre es así, güey. Hay meses vacíos, güey. Hay meses donde la misma película que no jaló, la dejan un puto mes, como esa de Maze Runner, güey. Maze Runner estuvo, creo que 3 semanas en 4D. Y hubo películas muy buenas que duraron una semana. ¿Por qué? Porque la siguiente semana venía otra y otra. Dice, güey, ¿qué necesidad de dejar Maze Runner 3 semanas en 4D, si puedes tener 4 películas distintas en 4D, güey? Y a Jorge, ¿jalas más? ¿A poco no? Sí. Y después fue lo que pasó y me da mucho orgullo. Bueno, me da mucho orgullo. Me siento lleno de orgullo de la comunidad metalera de Metallica. ¿Metallica? Cuando estrenaron la de Through the Never en IMAX. Solamente iba a haber 2 días, ¿no? Creo que era, iba a haber. Iba a ser sábado y domingo de IMAX de Metallica. Pero hubo tal cantidad de personas, güey, que dejaron casi un mes compartiendo cartelera con otra película, que no sé cuál era. Creo que era. No me acuerdo qué película, pero sí duró más de lo que que iba a durar originalmente. Exactamente. Y estaba chida la película, ¿no? Güey, tenía buen sonido hasta eso. Güey, escuchar a Metallica así en IMAX. ¡Qué awesome! Sí, muy, muy chido, pero sí, le falta, diversificación, más que nada al cine, y sobre todo yo creo que competencia. Y ¿sabes qué? Es lo que pasa en el cine, de hecho creo que es un síndrome mundial, güey, o sea, ser una película, te digo que están, o sea, las películas ya no están consideradas como arte o como un producto de apreciación, sino como algo, como si fuera la carnicería de la esquina, güey. Ajá. Sale la pinche res, güey, la parto. Ahí te van la cabeza, ahí te va la cola, ahí te van las patas, güey, va. Güey, ya llevo una semana con la res. Remate, de las vísceras, va. Y al final del día, el refrigerador vacío, porque ya bendito la carne, ¿no? Sí, y a sí, lo sí. que viene. Y es lo que pasa con las películas. Las están haciendo desechables. Güey. Genéricas. Genéricas y desechables, como algo que tiene caducidad. Valerian, una semana de caducidad, se echó a perder ya la que viene. Y hay películas había películas que duraban un chingo. Güey, yo fui a ver Aladdin como 4 veces porque duró mucho en la cartelera. Es que también antes no había tanta diversidad de cines como ahora. Bueno, Jurassic Park la vi, creo que la vi en vacaciones de Semana Santa, la vi en agosto y la vi en diciembre porque ¿Qué quieres ver? Jurassic Park, güey. Y ahí estaba en el cine. Pero pues es que eso es a lo que voy. O sea, estamos hablando de hace, bueno, de en tu caso sí, como de hace 30 años, uf, donde pues no había una diversificación del menos género. Menos como 20. Y actualmente sí hay este... Tenemos que el tour de cine francés, que el tour de cine este judío. Oh, qué gran error fue ir a ver ese tour de cine. ¿Del cine judío? Sí, qué malas películas, Dios, muy malas, malísimas. Pero este, o sea, que odias, tenemos que... ¿Odias a los judíos? No, ¿eres los... pro Hitler? Pinche mamón. Este, tenemos el tour de cine inglés, el tour de cine alemán. Pero no duran, por ejemplo, yo soy... No, o sea, no duran, pero hace tiempo no teníamos nada de eso. Es a lo que voy ahorita. Bueno, tiene 10 años. Como actualmente, amigo. Este, hablando de cine alternativo, tenemos toda esa cantidad de tours de cines. Después tenemos que la muestra de cine no sé qué, que la muestra de acá, que Mórbido Fest, que este, sí, que acá y por cosas por el estilo. Después tenemos este, las películas, todas las películas nacionales que se estrenan. De hecho, año con año se supera la producción de cine nacional. Sea bueno, sea malo, sea una mierda, sea la mejor película del año. Año con año se está produciendo más cine nacional. Así que tenemos todas las películas internacionales que llegan. Tenemos todas las películas de tours que llegan. Tenemos todas las películas nacionales. Ya es muy difícil que te... que en un complejo puedas tener todas las películas de estreno. De hecho, hay películas que, por ejemplo, puede ser película de estreno, por ejemplo, Una Historia de Fantasmas, pero no la vas a ver en todos los cines, solamente la vas a ver este, en algunos complejos. O películas que son películas de estreno, pero de igual manera, no las vas a ver este, en todas las pantallas, no las vas a ver en todos los complejos, porque... no todos los cines, sea del cine rojo o del cine azul, tienen la cantidad de salas necesarias para poder proyectar todas las películas que hay actualmente en cartelera. Y dos, obviamente van a preferir, por ejemplo, darle más prioridad a Star Wars, darle más prioridad a Coco, que darle prioridad a una película que no saben si con esa van a jalar dinero. Así que pues, por ese lado, pues sí, no manches. ¿Pero qué crees, güey? Star Wars dura una semana en 4D, güey. ¿Por qué? Pero ahorita todavía continúa en 4D. Y es su tercera semana. No, ¿por qué no ha salido otra película, güey? Ah, pero claro, ya duró, pero ya duró. ¿Por qué no ha salido otra cosa, güey? El tour de cine francés, güey. En cine por llena la ponen en la sala más pinche, güey. La más pequeñita, güey. Tiene salas más grandes. Es que cine de arte. Es que cine de arte, güey. Se llena la pantalla. Se llena, güey. Así hay, güey. Yo debería hacer una cadena de cine de arte, cara. Güey, posiblemente jalaría, ¿eh? Sí jala, güey, pero está... Pero no... Algo falta, güey, no sé. Pues, ponlo, fíjate lo que son las cosas. Cinemex ha sido pionero de conceptos que Cinépolis se la roba. Y Cinépolis es mejor, güey. Por ejemplo, el Festival de Cine de Morelia, ajá, fue después del FICO de Cinemex. El FICO era el Festival Internacional de la Ciudad de México. El Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. El FICO fue el primero que el cine que el Festival de Morelia. ¿Y qué pasó? FICO, ¿sí? No, porque la... Porque... Y fíjate lo interesante del FICO. El FICO de Cinemex, la curadora, era Paula Astorga. Que tiempo después fue la directora de la Cineteca. Ok. ¿Qué pasa? Que venden Cinemex a una empresa extranjera, y la empresa extranjera se la venden a un pendejo que se llama Larrea, la familia de Larrea, que son unos asesinos de mineros, y la familia de Larrea dijo, no, el FICO es caro de hacer, no lo vamos a hacer ya, y lo dejaron de hacer porque les daba hueva hacerlo y se les hacía caro. ¿Qué pasa? Que a la sombra del FICO siempre estuvo el Festival de Morelia. ¿Y qué pasa, güey? Que ahora resulta que Cinépolis es el gran visionario del cine porque tiene el Festival de Cine de Morelia, que ahora ya es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces resulta que ahí estrenaron Coco, exactamente. Que estuvo Guillermo del Toro con su nueva película. El Festival de Morelia siempre trae a un gran cineasta a México como invitado. A varios ya. Entonces todo el mundo habla de Cinépolis y ya nadie habla de Cinemex. Ahora, el cine de arte, güey. Cinemex tenía un cine, no una sala. Un cine exclusivo de cine de arte, que era Cinemex Casa de Arte de Masaryk en Polanco. Ajá. Eran 4 salas, pero las 4 salas eran puro arte de Cinemex. ¿Qué pasa? Igual, la asesina familia Larrea de Mineros llega y dice, no, este pinche cine, güey, no da lo que nosotros queremos, hay que cerrarlo. Cierran la Casa de Arte Cinemex y Casa de Cinépolis abre, no un cine, sino salas. La sala de arte de Cinemex, de Cinépolis, perdón. Entonces, ahora resulta que Cinépolis, güey, son los grandes eruditos de cine de arte y Cinemex son unos pendejos, güey. Entonces, estaba viendo... Es que el problema es que Cinemex no lo supo manejar. Güey, fíjate, Cinemex tenía un festival de cine. Ya no lo tiene Cinépolis. Cinemex tenía un cine enteramente dedicado al cine de arte, ya no lo tienen, ahora son salas de arte de Cinépolis. Bueno, Cinemex tenía una sala IMAX en Cuernavaca. Y ahora Cinemex ya no tiene ni una sola IMAX. Bueno, de hecho, la vía legal nos dice que Cinépolis tiene la distribución exclusiva en todo México, todo el territorio de IMAX, excepto en los museos, pero museo como Papalote o como en Veracruz o como en, creo que hay uno en Monterrey, no me acuerdo, bueno, el otro por Chihuahua, bueno, ajá. La distribución de IMAX tiene todos los museos, que es como que cine no comercial. Ajá. Todo lo que sea comercial es 100% Cinépolis. Entonces, no existe IMAX que no sea de Cinépolis. Todo es exclusivo de Cinépolis. Y Cinemex tenía un IMAX en Cuernavaca. ¿Qué pasó? Que llegan los Larrea y dicen, nah, es muy caro el IMAX. Vamos a hacer que cerrarla. Y cierran el IMAX. Entonces, fíjate, Cinemex perdió un festival de cine internacional, perdió una sala, un cine de arte, ajá, perdió el IMAX. Y todo eso se lo quedó a Cinépolis, güey. Güey, le voy a aplaudir al cine, al primer cine que empiece a vender taquitos en la zona de comida rápida. ¿Sabes cuál es el problema? Que los taquitos huelen la carne. Güey, la carne huele deliciosa. Y no mucho, de mucho no le gusta, me prefieren las palomitas y los nachos. Así. Ah. Pues sí. Algodón de azúcar, ¿eh? Y muéganos. Tiene mi muégano, señor. Ay, pero sí, o sea, güey. Bueno, ya hablamos de cine. ¿Qué hablamos? No, Marcos, no, ¿qué vas a decir ahorita? Güey, es que algo está pasando con el cine, güey, que no sé, güey. Con la industria cinematográfica. Tienen tantas salas y tantos complejos que es ilógico, güey, que no puedas ver una película que tú quieras, güey, porque está otra en 20.000 salas, güey. Y agradece que nosotros, al menos aquí en la capital, tenemos opciones de en dónde ir a verla. Ah, sí. Porque sí, si te vas a otros estados, solamente hay un cine por estado. Y es de hecho, yo fui a un lugar muy bonito que se llama Guamúchil, Sinaloa. Ajá. Y ahí solamente en ese lugar que se llama Guamúchil, Sinaloa, únicamente existe Cinemex. Entonces, si Cinemex no lleva la película, pues ya te jodiste, bueno, como pudo haber sido... ¿Qué? Ah... El Escuadrón Suicida. Ahí ya me llegó. Suicide Squad fue 100% Cinépolis. Entonces, si el Escuadrón Suicida no la trajo Cinemex, pues nunca la pudiste ver en Guamúchil. Y también los cines en provincia, hay algunos que están bien feos. Por cierto, Sinaloa, soltero todavía. ¡Ah! ¡Qué mamada! ¿Crees que se vean en Sinaloa? No, creo. 100% DF, ¿no? La mayoría son del DF. Y en Zahualcoyo, súbala, hay lugares. 10 pasitos de la película, pirata, llévele. ¿Y qué más? ¿Algún otro tema que quieras comentar? Pues es que el podcast era sobre cosas del 2018. 2018, sí, pero ya te clavaste con el cine, no mames. Es que no espero nada del 2018. ¿Nada? Estamos haciendo las cuentas de las películas que vimos, güey, y no vi nada original, güey. Vi pocas películas, vi cosas de hace 20 años como... Bueno, que a mí me encantó la de Blade Runner 2049. Ajá. Esa es una idea de hace 30 años. Fue muy buena película. Buena película, perdón. A ver, películas que se vienen este año. The Shape of Water, de Guillermo del Toro. ¿La esperas o no? Vi los avances, güey. Como que, híjole. Ah. Yo soy súper fan del gordo, así que yo sí la quiero ver. Me voy a mojar cuando la vea, lo más seguro. Sí, o sea, sí voy a verla, pero no sé lo que espere. Ya sí, me muero de ganas de verla. De hecho, tengo demasiadas ganas de ver La Forma del Agua. ¿Qué más se viene? Acerca de Empire de México. Secret Empire, que ya lo quiero comprar, a ver si lo compro el otro fin de semana. Ah, y vamos a decir, güey, que yo nunca he visto en orden cronológico las películas de Marvel Cinematic Universe. Las voy a ver este año porque por ahí me pasaron un post de que si ves una película de Marvel a la semana, cuando veas todas, va a estar a ya, la ya semana, habrá, ya podrás ver Infinity War. Entonces, yo las películas del Marvel Cinematic Universe las he visto siempre en orden cronológico de estreno, como se fueron estrenando, ¿no? Iron Man, Iron Man 2. Que se supone que así debería de ser, pero pues no. Alguien dijo que el orden es cronológico, por lo que... De hecho, o sea, que la 1 no sea Iron Man, que la 1 debe ser el Capitán América. Ajá. Entonces, es lo que voy a hacer en este año, en el 2018, voy a ver las películas, una película cada semana de Marvel, pero en orden cronológico, pero de la historia. A ver, ¿esperas la película de Han Solo? No. ¿Tú crees que sea el primer gran fracaso de Star Wars actualmente? No, porque ya son cosas que están hechas con mercadotecnia. Entonces, en Disney dijeron, ¿sabes qué? Hay, no sé, 100 millones de fans de Star Wars, que vaya a la mitad, 50 millones. ¿Cuánto cuesta el boleto? Tanto antes, con esta película, vamos a ganar 100 millones de dólares, por muy jodidos. Un ejemplo, ¿no? Ah, pues, ¿sabes qué? Obviamente no van a ganar 100 millones, van a ganar más. Sí. Métele 50 millones para que dupliquemos. Ah, ok, va. Entonces ya son cosas que están probadas y garantizadas con la mercadotecnia y con las cosas matemáticas, como te decía, como la ingeniería económica, probabilidad y estadística, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene Han Solo? Han Solo viene de Narnia. No, Han Solo viene de... De probar la galleta. No, del último de Jedi, sino que de Force Awakens. Entonces, ajá. Han Solo viene de una mezcla de Force Awakens, que es lo viejo, o la condición de lo viejo, con Rogue One, que es lo nuevo, por así decirlo. Entonces, tú Rogue mezclas. Sí, porque Rogue One no es Star Wars, sí, otro episodio, sino que es un spin-off. Ajá. Que es lo que viene siendo Han Solo. Entonces, agarran las estadísticas que tienen de Rogue One y agarran las estadísticas de Force Awakens y dicen, bueno, esto es lo que esperamos para Han Solo. ¿Qué va a pasar, güey? Que todos los fans de Star Wars lo van a ver por lo menos una vez en su vida. Mínimo uno. ¿Cómo llega a Narnia? Apenas salió el rumor la semana pasada de que esperan que este sea el primer fracaso de Lucasfilms. Uh-huh. Que el director Ron Howard, pues sí tuvo muchos problemas, según con la dirección. Que el guion es un desastre y, sobre todo, que el actor principal, el actor que está haciendo de Han Solo, que no sabía actuar. Y que para cada escena tenía que tener a un entrenador para decirle cómo hacer sus escenas. Bueno, así que viéndolo de este lado, pues, quién sabe, igual, quizás no un fracaso en taquilla, porque pues oye, mínimo, por muy jodido, el medio billón de dólares sí se va a sacar, unos 500 millones de dólares sí se saca, así por muy jodida la película. Lo que es, sí, puede ser que sea el primer fracaso gacho, pero en cuestión de crítica, en cuestión de audiencias y todo eso. Sí, es que lo que digo, define fracaso, güey. Y define no actuar, güey. Ahí tenemos Crepúsculo, güey. Con esta, la chica pálida. Sí, bueno, esa chica me encanta, güey. ¿Cómo se llama? Kristen Stewart. Ajá. Que, bueno, dicen que no sabe actuar, que es un palo, güey. Bueno, yo me emocioné cuando vi la película de... De Crepúsculo. No, de Panic Room. ¡Ah! Se va a morir la vieja, no mames. Inyéctala. dicen que no sabe actuar, pero güey, hasta para tener cara de palo, güey, hay que saber. ¿Tiene cara de palo o te quieres echar un palo con ella? Porque estamos en el año 2018. Sí, no, perdón. Muera tu pito violador. No, que no vean los posters que tengo ahí, sino. Ah, sí, güey, tienes a Wonder Woman, tienes a She-Hulk, ¡ah, cabrón! Y tienes a Captain Marvel, tienes a Storm. Bueno, tienes aquí a Cara de Lavín. Y a Charlize Theron, eres un pervertido, cabrón. Ya ni yo. Ah, bueno, pero tengo al Mapache Cuete. Ah, tienes al Mapache, tienes toda la razón. No, pero a lo que voy lo siguiente, güey, ya, lo que viene siendo lo de Han Solo, güey, ya está probado, wey. Van a decir que por mucho, es que es lo que iba a decir, define fracaso, bueno, lo dicen que Justice League fue un fracaso. Pero, güey, no tiene pérdidas Justin Lee. Okay. Bueno, okay. Si a esas vamos, güey. Esperaban hasta... más, pero no tuvo pérdidas. Si a esas vamos, hasta la asquerosa película de Brandon Routh de Superman Returns. Oh, Dios, eso no existe. No fue un fracaso, ¿estás de acuerdo? Okay. Tuvo ganancias. Película Avengers Infinity War, ¿se va a volver la película más taquillera de la historia? No. Creo que sí. Bueno, depende, ¿cuándo se estrena? En mayo. ¿En 5 de mayo? Creo que es el... A ver, déjate, digo. Bueno, continúa. En México, pues. Ajá. No, bueno, de hecho, en México se estrena la última porque, de... Porque recordemos que Iron Man 3, que es una mierda... En México, la película se estrena el 27 de abril. En Estados Unidos, el 4 de mayo. Ahí está. Sí. ¿Película más taquillera de la historia? ¿Sabes por qué? Porque no va a haber nada que ver ese fin de semana más que esa película. Sí, sí, la quiero ver. ¿Qué Vengador crees que muera? ¿Tony Stark? ¿Tony Stark crees que es el que se va a morir? Porque, ¿cómo van a contratar otra vez a ese güey? Gana un barote. Y dice, yo creo que sí, este tráiler, si te ríes, pierdes y mucho más. O sea, ¿crees que el primero que se muera va a ser Tony Stark? Tony Stark por contrato, sí. Por contrato. Gana mucho dinero. Ok. Yo creo que igual se va a morir Tony Stark. Y tienes que hacer un refresh a la franquicia, güey, porque pues ya sí. No, son muchos años de contrato. Voy a llorar cuando. Voy a llorar. Cuando muera Tony Stark. Sí, la verdad. Me yo no. Mal, pero... ¿Sabes por qué me voy a poner feliz cuando muera Tony Stark? Porque ¿por qué? Iron Man 3. Ay, pero no, yo sí voy a ser. Ah, Tony. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no. Vi el tráiler y lloré de la emoción viendo el tráiler. O sea, esperas que no llore ya con la película. Así que también el Capitán América, Hawkeye y War Machine. War Machine también puede que se muera. No creo que Hawkeye muera. Hawkeye. Ni War Machine. ¿Sabes qué? Tiene que morir los grandes, güey. Tiene que morir una Scarlett Johansson también. No, porque de hecho ya dijo Kevin Feige que están desarrollando una película de ella. Así que no puede morir Kevin Feige. No puede morir Scarlett Johansson. Hawkeye no creo porque está en el set de grabación de... No, aparte está en el set de grabación de Avengers 4. Uh-huh. Y se le ha visto con un traje nuevo. O sea, no creo que él muera. No creo que maten a mucha gente, ¿eh? Yo creo que sí van a matar a varios, pero más secundarios. Bruce Banner, me imagino que lo van a mandar al carajo. Y no creíamos en la primera de Hulk. Y no protagonizada por Mark Ruffalo. Capitán América siento que va a morir, pero en la segunda parte, en Avengers 4. Tony Stark, siento que igual van a tener que matarlo. Bueno, definitiva, Tony Stark muere, tiene que morir. Ajá. O sea, ese ya estaba más muerto que nada. De hecho, era como. Todo el mundo ya sabíamos que en Star Wars iba a morir Luke Skywalker. Yo no sabía. Ay, güey, era más que obvio que iba a morir Luke Skywalker. Yo pensé que iba a morir la princesa Leia. Yo también. Porque dije, bueno, si se muere en la vida real, pues más en la película. Así. Que fue asqueroso, ¿no? Soy Superman Leia. Ah, yo la amé. No, yo sí amé esa escena. De hecho, ahora, no. No, yo en esa escena en el cine. Yo dije, no, mames. No, cuando yo la vi a medianoche, tenía aquí la lágrima, se me estaba saliendo la lágrima. Yo tenía la garganta, se me hizo un nudo en la garganta. Y ya cuando veamos que ocupa la fuerza, yo de. ¡Ah, Leia! Sí. Y ahí aplaudiendo en pleno cine. Yo voy de, cállate, pinche ridículo. Pero yo de. ¡Ah, Leia! No, ya me escena. Oye, ¿no hablamos de Star Wars? Bueno, yo sí hablé de Star Wars en mi podcast, pero ¿quieres hablar de Star Wars? No, si ya no sé de ella, ya no, pero güey, ridículo, la princesa Leia. No, ¿cuál ridículo? Eres un amargado, esa escena fue espectacular. Es una jalada. Winter Soldier, bueno, menciona que Winter Soldier podría morir. Yo siento que Winter Soldier, de hecho, va a continuar el legado del Capitán América en siguientes películas. ¿Sabes qué hubiera sido bueno? ¿Qué? Un Winter Soldier es una película de bajo presupuesto. O una serie de Netflix. Hubiera quedado espectacular. Sí. Sí, así que quién sabe si él muera. No sé. Es que Winter Soldier es un personaje muy bueno. Sí. Y es bueno, tiene de dónde explotarlo y tiene un buen trasfondo. O sea, no es como el personaje secundario de relleno, sino es un excelente personaje. O Falcon. Falcon, sí, cierto, Falcon. Ya sí. Ni siquiera me acordaba de Falcon. Sí, Falcon puede ser alguien que se sacrifique también. Sí, sí, sí. Oye, sí, sí. ¿Y vimos a Falcon? Sí, sí, lo vimos en el tráiler. Sí, sí. No, pero como que si muere Falcon, no me dolería lo más mínimo. No. Sería como de, ya se murió. Yeah. Bueno, una muerte que de otra cosa. Pues muere Falcon y ya, no mames. Y se va la gente loca, ¿no? Sí. Algo así como cuando muere Krillin, ¿no? Con Dragon Ball Z, ¿no? Sí. De igual manera, Kevin Feige mencionaba que en los primeros 5 minutos de la película de Avengers Infinity War íbamos a descubrir por qué Thanos era el villano más grande y más rudo que habíamos visto en la historia del cine, ¿no? Porque de hecho mucha gente se empezó a burlar de la historia de Marvel. Las gemas del infinito, te doy un dólar y soy arrancando. Exacto, o sea, porque le preguntaron, oye, ¿qué opinas de todos los memes que han estado haciendo? Que lo comparan con Homero Simpson o con Rick del precio de la historia y todo eso, ¿no? Y dice, ahorita que se rían, pero cuando vean la película, en los primeros 5 minutos vamos a demostrar por qué es el villano más grande de la historia, ¿no? Es que, ¿sabes qué, güey? Thanos puede matar a muchos personajes, güey. Que digan, muere Falcon, muere Tony Stark, muere... ¡Ah! Un chico de gente, güey. Sí. Eso es normal. Güey, no, ese día sí me voy a llevar mis Kleenex. Una, porque voy a acabar todo mojado de ver esa película. Y dos, por todas las lágrimas que voy a derramar viendo esa película. Uy, ya hablaste de las implicaciones. Que el más malo, malo, malo, malo. De el Malolandia. Malo, el más malo, malo de Malolandia, wow, exactamente. Awesome. Y de las implicaciones de qué? De las implicaciones de la compra de Disney a Fox. No, no hemos hablado de eso. ¿Qué podemos hablar de eso, güey? A mí me sorprendió, güey. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Los Simpson de Bill Gates con Homero Simpson con su super... Con su empresa, ¿no? Con su empresa. No me hice rico firmando cheques. ¡Pum! No me hice rico firmando cheques. Y empieza a romper todo, ¿no? Y resulta que Disney sí se hace rico firmando cheques. No, y algo que se me hace muy preocupante de este hecho es que algo que mencionábamos en el podcast pasado, que ya me acordé, sí lo mencioné con el Common Gaff, fue el hecho de que actualmente Fox con la compra Disney con la compra de Fox es dueño del 40% del entretenimiento a nivel global. ¿Sabes qué fue lo que más me preocupó? Netflix, cabrón. Netflix. Yo creo que alguien en Netflix, ve, le están temblando las piernitas y le están cayendo los choninos, cabrón. Porque si Disney quiere hacer su plataforma... Es que ya va a tener todo. Es que Disney quiere hacer un Netflix. Ajá. O sea, no sé cómo se llama, se va a llamar Disney Six. ¿Cómo se llame? Disney Flex. No sé. Flex. Bueno, ajá. Disney quiere hacer la plataforma Netflix de ellos. Ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer, güey? Quitar todo el contenido de Netflix que sea de Disney, que sea de Marvel, que sea de Fox y lo que compre mañana, cabrón. Bueno, sí. ¿Cómo me pueden convencer a mí los de Disney que deje Netflix que pusieran a Los Simpson? Pues es que ya los van a tener prácticamente, ¿no? Y algo bastante... Los Simpson nunca han estado en streaming. No. Están, bueno, en la plataforma de Fox. Pero cobran. Ajá, porque es la plataforma de Fox. Fox Premium, ¿no? Ajá, y algo que a mí sí se me hace gacho es el hecho de que actualmente... Si Disney ya está prácticamente dominando a todo el mundo y con las películas, que con las series, que con esto, que con aquello, no. No, lo que se me hace preocupante, lo que se me hace arriesgado y lo que se me hace algo que deberían de analizar en la industria es el hecho de que ya no va a tener competencia. Y algo, por ejemplo, que yo mencionaba en mi video de las 10 peores películas del año que yo puse, la película de La Bella y la Bestia, la puse no porque la se me hizo la película más genérica del mundo. Es una película como una hamburguesa de este McDonald's que... McDonald's, lo peor. Ah, o sea, vas al McDonald's de aquí de la esquina, te comes una hamburguesa y sabe exactamente igual que la hamburguesa de McDonald's que se está comiendo un chavo en Francia, ¿no? O sea, es un producto genérico que ya sabes que va a tener exactamente el mismo sabor en todo el mundo. Ya sabes que es pequeña, que cuesta un chingo, que no te va a gustar, que la tragas. Y, o sea, no tiene ningún valor nutricional, no tiene absolutamente nada, no te va a satisfacer el hambre, pero te la comes, ¿no? Dices, bueno, es McDonald's, me voy a comer esta hamburguesa. Sin embargo, si vas, no sé, al Burgers Bar o a alguna otra hamburguesería chingona, tu corte de arrachera, tu todo eso, ahora ya transportando eso al mundo del cine, transportando esto al mundo de las series, al mundo del entretenimiento, lo que Disney tiene actualmente es una gran cadena de McDonald's, una gran cadena de comida chatarra, la cual nos está dando productos genéricos que están realizados ya no para arriesgar, ya no para innovar y ya no para generar algo diferente en el espectador, sino que son productos genéricos que están diseñados para obtener buenas críticas, para obtener mucho dinero en taquilla y sobre todo para que la gente vaya sin ningún tipo de arriesgue. Ya sabes que todas las películas de Marvel, absolutamente todas, van a llevar comedia, van a llevar situaciones humorísticas y que al final el héroe siempre va a ganar. Ya sabes que para las películas de live action de Disney solamente van a agarrar el cuento y lo van a traspasar de manera tal cual a la pantalla oscura. Grande. Con un tonito un poquito oscura. Más oscuro, pero va a ser exactamente. Y va a ser exactamente lo mismo. Oscura. Y ya no hay arriesgue. Y ahora que si Fox ya compró, digo que si Disney ya compró Fox, el arriesgue va a ser todavía muchísimo menor porque ya no va a tener tanta competencia. La única competencia directa que le veo actualmente a Disney pues es Warner prácticamente. Y Warner, ¿qué ha hecho Warner? Y Warner tampoco es como que digas, wow, ha hecho grandes cosas. Veremos nuevamente Harry Potter en 2020, desde reboot. Ojalá no, porque ya está Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Pero a lo que voy es que sí va a ser va a ser eso, o sea, ya no hay competencia, ya no va a tener una competencia seria, y si no hay una competencia, va a pasar lo mismo que estábamos comentando hace como media hora del cine. Ya la calidad de la industria va a ir disminuyendo, porque sin competencia no hay quien no hay cómo mejorar. Y caso contrario, ves los cómics, que ahí tienes cientos de editoriales. Ejemplo, claro ejemplo de esto, nada más por mencionar, por ejemplo, algunos. Agarré dos que tenía aquí a la mano. De Boom Studios tenemos este cómic de Judas que estoy aquí enseñándoles. Viene siendo una historia de Judas Iscariot. Dices, no manches, la historia está brutal. El arte, como se podrán dar cuenta, es buenísimo. Ya estaré hablando de él en un momento. Por otro lado, DC Comics está con su Doomsday Clock. Está de igual manera publicando algo de calidad, algo realmente bueno. ¿Y qué estábamos viendo con Marvel? Que vemos que no le ha funcionado absolutamente nada de esto. Vemos que ya llevan cerca de 7-8 series canceladas para este inicio de año. ¿Qué han cancelado? Gwenpool. Que es ¿a quién diablo se le ocurrió crear Gwenpool? Ok, el personaje puede ser un poco divertido, pero bien. Gwenpool, cancelado. She-Hulk, cancelado. Guardians of the Galaxy, cancelado. Defenders, cancelado. ¿Quién más cancelaron? O sea, estas series, ve los títulos que acabo de mencionar. Defenders, Guardians of the Galaxy. Estas series de cómics. Bueno, Guardians of the Galaxy tuvo su gran impulso en gracias a la película. No, pero en el Free Comic Book Day fue el 1-0. Sí, pero a lo que voy es que gracias a la película tuvieron un impulso muy grande, tuvieron un impulso brutal. Pero después de la película, como las historias no eran buenas en los cómics, ok, Guardians of the Galaxy, para mi gusto sí eran buenas, pero hablando de Defenders, como las historias no son buenas en los cómics, pues la gente no lo va a comprar. La gente se va a ir a comprar Doomsday Clock, la gente se va a ir a comprar Judas, la gente se va a ir a comprar Naruto, ¿no? Por decirlo de cierta manera. No va a irse a comprar algo porque, al menos en este medio del entretenimiento, sí tenemos variedad, tenemos competencia, tenemos de dónde elegir. No estás limitado a ciertos productos. Y te tienes que ver forzado, una, a cancelar estos productos. Te tienes que ver forzado a ver qué diablos está pasando con tu editorial, qué diablos está pasando con tus historias, y pues exigir mejores historias a los escritores, contratar mejores escritores, posiblemente mejores dibujantes, para poder mejorar estas historias. Ahora en el mundo del cine, pues si no hay competencia, si no hay nada de esto, ¿cómo vamos a estar exigiendo, cómo vamos a pedir mejores películas cuando toda la industria va a estar dominada prácticamente por ti, cuando tú tienes el 40% del entretenimiento actual? Y aunque si bien puede que haya cierta competencia con algunas productoras todavía, como Sony, como Warner, como películas independientes o películas extranjeras, obviamente tu mercado ya lo tienes ganado, y eso es algo completamente injusto desde mi punto de vista. Pero por ejemplo, aunque tú tengas todo el poder, güey, y fracasas, güey, te puede hundir todo, ¿no? Es que yo estaba entendido que Disney estaba pasando por una crisis fuerte, porque hace unos años, ¿cuándo fue? No sé, unos 3, 4 años. Ajá. Tuvieron dos grandes fracasos de blockbusters. Tuvieron El Llanero Solitario, tuvieron John Carter. Que fueron dos grandes fracasos. Fueron grandes fracasos. ¿Cómo se recupera Disney de eso y ahora compra franquicias, güey? Como Star Wars o como corporaciones como puede ser la Fox. Pues es que también ya son Pues aunque hagas algo malo y no funcione, no te va a afectar. Ajá, o sea, ya no te va a afectar porque ya tienes el dominio de todo. Y eso está muy cabrón, muy preocupante. Muy, muy, muy preocupante. Porque estaba leyendo que aunque le fue muy mal, ya en los solitarios sí tuvo ganancias, ¿no? En la taquilla mundial. Sí. Y con el paso del tiempo, digamos que el DVD y todo eso. Les se tardaron un chingo, pero sí, al final sí la perseverancia alcanza. Y pues, aunque sea muy mala la película de Llanero Solitario, que a mí sí me agradó un poquito, pero John Carter no tuvo ganancias. A mí al revés, el Llanero Solitario se me hizo insufrible y John Carter dije, está chida. Bueno, sí, porque ahí se llama The Lone Ranger y el ídolo era tonto, ¿no? Bueno, Johnny Depp, ¿no? Y el güey dice, es una película de. Es el Llanero Solitario, güey, porque el héroe es el otro güey. John Carter a mí no me gustó, güey. La chava pues tenía que ser más cara y la señora. Es Disney. Sí. Y pues así se nos viene este año. Un año de elecciones también. Un año de elecciones, güey. Por ahí me enteré. Ajá. Creo yo que Pepe Meade, no es cierto. José Antonio Meade creo que no está pegando. Ajá. Y que probablemente sea un reboot de Colosio, que probablemente quieran, los priistas van a mandar a matar a mí. Hey, no, ya, para que quede Nuño. Shiras, no, güey, dicen que Meade no levanta y que Nuño es el original apoyado por los poderosos. Esa teoría es super chaira, pero bueno, este podcast no es de política, nada más es un año de elecciones y se acabó el asunto. Año de elecciones, ¿qué va a pasar, güey? Pase lo que pase, ya, pues no sé qué vaya a pasar, pero pues nos va a llevar el carajito a todos. En el hipotético caso, güey, de que el pueblo apoye a López Obrador y que vuelva a perder. Pues ya, quién sabe qué vaya a pasar, ya lo estaremos abriendo, sabiendo, güey. Ya lo sabré, yo. Peña Nieto, revenge. Ah, la talla, la rival, la venganza de Peña Nieto. Ya lo sabremos a mediados de año. Viene Ready Player One, una película que yo espero demasiado. Yo vi el avance y dije, Es como que, No, yo sí tengo el libro, estoy muerto de ganas de leerlo. Tengo el soundtrack del libro, ¿cuál? Porque hay de hecho un soundtrack de que subió... hay un soundtrack que subió este Ernest Cline con todas las canciones del libro, así que puedes ir leyendo los libros, ahí te viene el capítulo y todo eso para que vayas escuchando las canciones de cada capítulo, lo cual es increíble. Ahora sí que... ¿Cuál fue la última película dirigida por Steven Spielberg que te emocionó? ¿Y de hace cuántos años? De Steven Spielberg. Quizás no me emocionó, pero me gustó la de Mi Amigo el Gigante. De Steven Spielberg. Yo tengo mis dudas. Esa película de Ready... Player One la veré con reservas porque pues es Spielberg, güey, ya dejó de ser Spielberg y Tom Hanks dejaron de ser divertidos, ¿no? Ya son una hueva. No, yo sí le tengo. Como diría nuestro amigo Humberto Ramos, ya Spielberg es hueva. La veré con mis reservas. Sí. No espero nada de esa película. No, yo espero todo, de verdad. De hecho, en cuestión de mi top es Avengers Infinity War, Ready Player One. Así. Es que Ready Player One va a jugar con la ilusión de la gente, ¿no? Ay, mira, ese personaje 5 segundos, qué chingón. No hizo nada. Güey, lee el libro. ¿La has leído el libro? Es una película de Spielberg, güey. Lee el libro. El libro, ahora sí que Spielberg tiene todas las de hacer una excelente película. Sobre todo si hacen bien el final de del libro, se van a mojar. Van a súper emocionar, ya he dicho en miles de podcasts de que cómo es el final del libro, así que vayan a escuchar el podcast, creo que hasta lo dije en el podcast pasado. Bueno, también en este año, pues lo que espero es la nueva temporada de Doctor Who con esta Jodie Whittaker, algo así se llama, que pues, bueno, es la primera Doctor Who mujer. Soy hiper fan de Doctor Who, de hecho ahí tengo un libro de Doctor Who. ¿Y cómo sabes que es mujer, güey? ¿Estás asumiendo su género por verla? Sí, porque es la primer doctor mujer. Ya estoy definiendo su género. El final de temporada me hizo llorar, debo admitir que sí, me sacó un par de lágrimas. Yo así de, Capaldi, porque Capaldi fue un gran doctor, así a mí sí. De hecho, lo fuiste a conocer a la mole, el que entra en decadencia, ¿no? Nunca entró en decadencia, güey. Ya, no mames. De hecho, ni lo trajo la mole, ¿no? Lo trajo la pinche empresa, ¿no? ¿Hablas de quién? ¿De la mole en decadencia? No, de Doctor Who. No. Capaldi vino nada más para tomarse una foto con más y se fue. Sí, que lo trajo la BBC, lo fui a ver al Teatro Metropolitan. También que vino ahí a un evento al Teatro Metropolitan y wow, ahí estaba como fanboy con Peter Capaldi, con Clara y todos ellos. Increíble, sí me llegó bastante el hecho de que ya no es nuestro doctor, ya acabó su etapa, pero pues sí. Ahora esperar a Toño para ver qué tal le va. En cuestión de películas de superhéroes, obviamente dejando de lado a... la película de Avengers Infinity War, las tres películas que más espero de este año, pues sería sería la película de New Mutants, que tengo muchísimas ganas de verla. New Mutants, la película de Aquaman y la película de Venom son las que más me llaman la atención de este año. ¿Quién produce Venom? ¿El mismo pendejo de El Hombre Araña? No. Ah, qué bueno, entonces ya lo voy a ver. Sí, de hecho, que se murió el Arad, que era el productor del Hombre Araña, qué bueno, güey, gracias a Dios. Ahora está en el infierno pudriéndose, güey. Culero. Abby Arad, el idiota que echó a perder. Es un culero. Ese pendejo echó a perder todo el Hombre Araña, güey. Era como el Midas de la mierda, güey. Lo que tocaba hacía mierda. Todo lo que lo tocaba lo hacía mierda. Todo lo que tocaba Abby Arad lo hacía mierda, güey. Bueno, sí, son las películas que yo más espero en cuestión de superhéroes. Aquaman, pues ya son un papito bebé. De hecho, aquí tengo mi pequeño Aquamancito. Es la onda. O sea que el hombre más sensual del mundo no es Ryan Gosling. Es Aquaman. Hola, Aquaman. Hola. Ya estás mal. Ryan Gosling es el hombre más sensual del mundo. Aquaman. Oh. Voy a ver mi película de Aquaman. Pero sí, Este, es la onda de este personaje. Tengo demasiadas ganas de ver la película. Y Venom, obviamente, porque no manches, es Venom. Es Venom. Y sí, tengo demasiadas ganas de ver la película de Venom. Me llama demasiado la atención la película. Y ok. Y pues sí, película, ¿alguna otra cosa que tú esperes de este año? No, fíjate, tengo muy bajas expectativas de cualquier cosa. Tú ya no tienes expectativas de nada, ni siquiera de... Yo ni siquiera tengo expectativas de vivir. Pero bueno, gracias por haber escuchado este programa. Yo creo que ya duró 2 horas prácticamente. Estamos a un minuto de las 2 horas. Gracias a la gente que nos ha visto todas esas 2 horas, porque es una persona que es muy valiente. Sí, gracias, posiblemente sea... Trailer, si te ríes, pierdes y mucho más. Gracias por estar aquí escuchando este programa. Gracias a, ahora sí, a todas las personas que lo van a escuchar vía iTunes, iVoox, Mixcloud y Archive. No son muy populares, creo que no nos gusta su nuestro contenido. De hecho, estaba haciendo las cuentas de la de los podcasts del año pasado y algo que estaba hablando con Paco este Gaf. El año pasado bajaron las descargas. Pero aún así nos descargó. En total, las descargas globales fueron más de 10,000 descargas. Así en iVoox. Ajá. Ah, ¿sabes qué agradezco a iVoox? Que bueno, yo trabajo en una oficina Godín y iVoox era como una página porno. En serio, te lo juro. Entonces, cuando tú me decías, ya sería el nuevo podcast, como dura, güey, dura 2 horas, 1 hora y media, 1 hora, el más cortito. Ajá. Dije, bueno, mientras trabajo lo escucho. Entonces, hubo una época que no podía escuchar el podcast porque era porno. O sea, se decía. Banco Azul te dice que esto es porno. Y así como que, pero no es porno, güey. Eso no es porno. Es un podcast, güey. ¿Qué voy a escuchar? ¿Gemidos o qué? Como el video de los, el video de los gemidos, ¿no? Ah, lo peor del 2017 fue ese video. Ok. Hasta yo, güey. Yo nunca caí en los videos de los gemidos hasta el 28 de diciembre, güey. Bueno, el 29. Porque decían, ¿para qué no caigas en el 28 de diciembre, no? Y yo estaba viendo y dije. ¿Para qué no cagas? Pues ya es 28, digo, ya es 29, ya pasó. Le pongo play y era un video de gemidos, cabrón. Estuve a 3 días de no caer en ese chiste del 2017 y caí. Ok. Pero bueno, qué bueno que iVoox ya no es porno. Ya es entretenimiento, ya lo puedo escuchar en el trabajo. Ajá. Y y a lo mejor ya gente ya no lo descarga, sino que ya lo escucha en línea, ¿no? ¿Cuál fue el tema más popular de iVoox? A ver, aguántame. Bueno, mientras lo buscas en tus estadísticas, porque a lo mejor de eso vamos a hablar para que no baje el rating. Por ejemplo, escuchas Los Simpsons. Los Simpsons. ¿Vean? Disney ya la va a poner en su plataforma. Los Simpsons fue el programa más escuchado. Ya lo veo. Los Simpsons matan a Netflix. Mira, por ejemplo, la semana pasada la gente descargó el de Los Últimos Jedi y el de OMAC, de TIC. Pero a ver, espérame, no, vámonos al primero de enero del 2017. ¿Qué pasaba en ese año, en ese mes, perdón, de ese año? ¿De qué? De enero del 2017, o sea, hace un año. ¿Qué era lo popular que... Cuéntanos. En enero del 2017, pues yo tenía todavía esperanzas de que... Este iba a ser un buen año. Yo también, güey, fíjate. Nunca imaginé que fuera a temblar. Yo también, y fíjate que la aparte de la chica con la que no se dio nada, la niña que gustaba en el trabajo la corrieron. ¿Sí? A principios de como por marzo del 17, güey. Y luego encontró otra chava, güey, también. Mira, los países que más nos escucharon fueron Estados Unidos. Hi, United States. United States. I love you, Donald Trump. En segundo lugar. ¡Ah, cabrón! El primer lugar de descarga se lo lleva a Japón. Domo arigato. Domo arigato. Mr. Roboto. Tono. Domo. A ver, ya, aquí están las estadísticas chidas. El año pasado nos descargaron un total de 10,428 veces. Esto en un lapso del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Esos son muchos teatros Metropolitan. El día con más descargas fue el 1 de febrero. No, sí, fue el 1 de febrero. Fue el día que más nos escucharon. Continuando con esto, los países que más nos escucharon, vino siendo en primer lugar con 4,169 descargas, Japón, en primer lugar. En segundo lugar, con 2,484 descargas, nos escuchó Estados Unidos. En tercer lugar, México, con 1,131 descargas. En cuarto lugar está España con 826 y después de ahí ya se va repartiendo con varias partes del mundo. Nadie por ejemplo, de su propia tierra. Por ejemplo, tenemos Canadá, 63 escuchas, Rusia 25, Francia 309, Gran Bretaña 381, no sé qué país sea por ahí uno. Brasil, 2 descargas, Argentina 25, Panamá 1, Nicaragua 1, Guatemala, ¿cuántos decía? Guatemala, bueno, ahí está, Guatemala, Costa Rica 5 y así. La última es, que esto no me, a ver, aquí existe, está mal. Estas son cosas de iVoox. Ajá. Bueno, estadísticas de iVoox. Aquí para sacar, así que ya de pero me sorprende que Japón sea número uno, güey. Sí, a mí también, no mames. Yo en el blog de Sangros, güey, tengo muchas lecturas en Rusia. Alemania está en quinto lugar, güey, con 475. Reino Unido en sexto, como bien les decía, con 381. En séptimo lugar, Francia, con 309. Países Bajos, con 207. Canadá, con 63. Y Ecuador, con 62. De ahí ya se va así que a El Salvador, Nicaragua, Suiza y así. O sea, nos escuchan bastante bien. Somos el podcast número 3470 a nivel mundial. En México somos el podcast número 347. En Estados Unidos somos el podcast número 404,000 y así, o sea, ya números más exagerados. De hecho, hay una página que estaba comentando, de un podcast, una página de podcasters, mejor dicho, que mencionan que hay más gente haciendo podcast que personas escuchando podcast. Del último mes, aquí he estado abarcando de nada más del mes de diciembre del año pasado. Los podcasts más escucharon fueron Los Últimos Jedi, Esperando a los Últimos Jedi, Super Sons y Empress de Mark Millar. Aquí vienen así como con las descargas promedio de cada día. Pues creo que si bien son no son los mejores números del mundo, creo que no estamos tan mal, ¿sabes? Sí, y más que nada que lo haces por amor al arte, porque no ganas nada por hacer esto. No me lo recuerdes. Hasta yo he ganado con Sangrons, gracias por esos cada año me pagan como 1,500 pesos. ¿Ah, sí? Qué poca madre. A ver, ahora sí ya. Y eso que tengo como 2 años que no escribo nada. Hablando ya, números netos de los podcasts más escuchados de este año. En primer lugar, en iVoox se quedó Iron Fist, We Fear Nothing, con 384 descargas. En segundo lugar está H.P. Lovecraft con 365. Tiene mucho tiempo ese Lovecraft. En tercer lugar, el episodio 130 con el gran y poderoso Kong con 355. En cuarto lugar, el episodio 134 con Cyberpunk. En quinto lugar, episodio 125, La Leyenda de Zelda con 329. En el sexto lugar con episodio 129, Hasta Siempre Logan con 320 descargas. En episodio número 7 fue Los Simpson, el que apareció como el más escuchado de la semana pasada. En octavo lugar, el episodio de Ghost in the Shell. En noveno lugar, Lego Batman. Y en décimo lugar, nuestros cómics favoritos. Después de ahí ya se va en onceavo lugar Rogue One. En doceavo lugar, cómics mexicanos. Y así. O sea que la ciencia ficción sí es escuchada en México. Pero no vende. Pero no vende porque tú no cobras. Exacto. Y pues así estuvieron nuestros números de este año 2017. los hacemos públicos a todos ustedes. Ah, bueno, estos números, obviamente hay que sumarle los números de Archive, que por ejemplo no son tantos, pero pues acá igual es una distribuidora. ¿Y YouTube no es importante? Sí, pero bueno, o sea, obviamente a estos números hay que aumentarle las personas que escucharon en iTunes. Por ejemplo, aquí las personas que han escuchado los podcasts en Archive. Pero no les está aburriendo el público con esos datos que no, como que no. Y todo eso, pero bueno, damas y caballeros, esperemos, no, pues más que nada esto es para que este año dupliquemos esas cifras. Si quieren que Harry Frick hable de algún tema, pues mándelo por Twitter. Ajá. Escríbanle. En Frick Noob News. @ Frick Noob News. Ahí aceptamos todas sus sugerencias. Díganle de qué quieren que hable. De hecho, sí, hemos aceptado sus sugerencias de varios escuchas. De güey, habla de tal tema. Y de no, qué hueva. Yo puedo hablar. Digo, bueno, sí. Yo puedo hablar como, no sé, una hora de la belleza de Wonder Woman, güey. Bueno, mejor dicho, de Gal Gadot. Tengo dos pósters de Wonder Woman. Hijo de tu, no puede ser posible. Pero bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este podcast. Esperemos para este año seguirlos entreteniendo, seguirlos aquí. Que siga con todo este programa, empezar con todo este año. Les deseamos lo mejor del mundo, que todos sus sueños se vuelvan realidad, que bajen la panza, que este es el sueño de todos. Salud, dinero y amor. Cómics, conciertos y dinero. Esperemos que les vaya de huevos este año. Yo soy Alri, en esta ocasión me encontré con el buen Mike de Solo Sangrons, sangrons.blogspot. Así que muchas gracias por haber escuchado este programa, gracias por haber escuchado nuestros números, gracias por haber escuchado esto, y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Esperen, ¿cómo se pausa la transmisión en vivo? Ups, creo que hay un botón por ahí. Hasta luego y feliz año, gracias trailers, y mucho más, vamos a ver cómo se pausa. A ver, esperen. Aquí, allá. En 3, 2, bye. Has tenido el honor de escuchar Frick Noob News, tu programa de cultura geek.